En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy ha sido el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, un día que confirma que la humanidad está viviendo un brote de odio y racismo. Es la esclerosis de la humanidad, el odio y el racismo. Este encierro del que estamos saliendo ha servido para que se noten ciertas taras de la humanidad y, para lo peor de todo, para que gente normal tenga y defienda sentimientos que son anormales. Dicen que mostrar indignación por expresar el malestar tras el asesinato de un negro en Estados Unidos es politizar las cosas, y tendría que ser totalmente al revés. No mostrar indignación por este hecho es lo terrible. La pandemia genera odios y rencores, genera excusas de lo que no se puede excusar. De esto no vamos a salir mejores. Lo que sí que está demostrado es que de esto vamos a salir enfrentados. El asesinato de un hombre de color en Estados Unidos no tiene matices. La verdad y la razón es eso. Verdad y razón. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Equipo preparado, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En unos instantes vamos a saber algo más sobre el mundo de lo imprevisible. El mundo que teníamos controlado se ha desbocado. Va a estar con nosotros Marta García. Ayer acaba de publicar el libro Lo Imprevisible. El mundo es que se ha vuelto así. Os vamos a hablar de la piel de gallina, de las investigaciones científicas sobre cómo determinadas canciones y música nos puede poner la piel de gallina. Investigaciones científicas que vamos a comentar con Mado Martínez en Eureka. Y os vamos a hablar una señal del fin del mundo que nos va a contar Javier Sevillano. Está nevando nieve verde. Y en el callejón con José Manuel Esquivano vamos a hablar de grandes obras, grandes novelas que se han llevado al cine. Son grandes películas, pero también han sido grandes obras. También os vamos a hablar de la evolución de las cavernas, de la cueva. Ha acabado la evolución, lo vamos a saber en los encuentros cercanos con el evolucionista, con el científico español Mario Fernández. Y también vamos a hablar con un economista de la crisis que viene. Va a ser en la cara B. Y en Mundo Bizarro os vamos a hablar de la octava isla canaria, que todos estamos descubriendo en estos días. Es La Graciosa, una isla de la que se está hablando mucho, pero es un lugar espectacular, misterioso, un lugar paradisíaco y un lugar que está libre de coronavirus. El único lugar en toda España. Los datos confirman que la curva se está aplastando. Casi, casi la hemos aplastado ya. En las últimas 24 horas hay 4 víctimas mortales, 43 en la última semana. casi 300 casos en el último día. Estos datos certifican que todavía hay que seguir pisando el acelerador, que el virus está ahí, que se está venciendo, pero aún falta la colaboración de todos nosotros. Tenemos que seguir luchando y no dejar ningún espacio para este enemigo que nos ha salido en este 2020. Y otro detalle importante tenéis que tener en cuenta: la página web www.ondacero.es, www.ondacero.es. Gracias a todos porque nuestro programa La Rosa de los Vientos es uno de los más escuchados de este confinamiento, de este encierro. Durante esta pandemia muchos habéis escuchado La Rosa de los Vientos, que los sábados se emite entre 12 y 4 de la madrugada. Y por supuesto tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, para todos los que queráis intervenir. Almohadilla Rosa Vientos. Y antes de pasar con los temas, el concurso de esta noche, pistas que nos trae Silvia Casasola y unos detalles y unas cosas importantes que tienen que ver con los tiempos que nos está tocando vivir. Así es. Bueno, buenas noches a todos. Y es que, pues como sabéis, hace unos meses convocábamos el Premio Internacional de Divulgación Histórica, Juan Antonio Cebrián, y era pues con muchísima ilusión. Lo hacíamos con muchísima ilusión porque era la 10ª edición. De tal manera pues que gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén, que siempre está abogando por la cultura y haciendo multitud de actividades, y en esta ocasión también se sumaba la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, pues la verdad es que estábamos súper contentos. Convocábamos este premio, como decimos, un número redondo, 10ª edición. Además lo hacíamos de tal manera que en poquitos días, el 19 de junio era cuando se entregaba los últimos manuscritos, era la última fecha de entrega. Y bueno, pues como sabéis, entre las obras se eligen varias finalistas y son las que el jurado valora las posibilidades que tienen para conseguir ese premio, ¿no? Ese estupendo premio de divulgación histórica, que siempre es tan necesario hacer divulgación. Y tal como nuestra invitada nos va a comentar, pues lo imprevisible, pues esto ha sido lo imprevisible que nos ha surgido a nosotros, y es que al final pues hemos tenido que cancelar la convocatoria. Es cierto que hemos estado apurando y aguantando hasta el último momento, esperando a ver cómo se sucedían estas fases, a ver si nos daban ese pequeño respiro para poder celebrarlo, pero finalmente pues los ayuntamientos tienen también mucha saturación de cosas que han ido posponiendo, se ha tenido que ir retrasando todo. Y bueno, pues al final, para que se quede deslucido y que la gente que se desplaza de diferentes puntos de España para estar en esta entrega del premio, pues que no lo pueda hacer, pues se ha decidido, yo creo que con muy buen criterio, por parte del Ayuntamiento, por parte de la Asociación Nuestra Juan Antonio Cebrián, por parte de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís y por parte también de la editorial Odeón, pues que se quede este premio congeladito en este año de confina Premio Internacional de Divulgación Histórica, y ya lo dejamos para el año que viene, que serán las mismas fechas hasta finales, bueno, mediados de junio más o menos, entrega de los manuscritos, sobre la primera semana de julio el fallo que se hace en Madrid, y luego ya a mitad de octubre, coincidiendo con las fiestas de Crevillén, esa entrega del premio en la Casa de Cultura. Así que todas las personas que habían estado realizando sus obras estupendas, pues esperamos, si quieren, de posponerlas, darles ese repaso y dejarlas para prepararlas para el año que viene. Y si no, oye, pues les invitamos a que hagan nuevas obras, ya que se sumen nuevos posibles autores y escritores y que participen en este premio tan estupendo, que bueno, ya recordaremos a través de tanto la página de la asociación como de las redes sociales la cantidad de autores y estupendos libros que se han ido publicando a lo largo de estas ediciones. Así que muchísimas gracias a todos. Desde luego, nosotros los que organizamos este certamen, nos da muchísima pena dejarlo congelado, pero preferimos que sea así a que quede deslucido y que la persona que pueda recibir este premio en esta candidatura, en este año, en esta décima edición que es tan importante, pues que quedara así sin pena ni gloria. Con lo cual, gracias al Ayuntamiento por seguir apoyándonos, al Ayuntamiento de Crevillent, gracias también a esta cooperativa eléctrica que se ha sumado al certamen literario, y todo sea por apoyar la cultura, por apoyar la divulgación histórica. Y ahora sí, que vamos, queridos oyentes, a seguir con nuestro programa y a deciros las estupendas pistas que tenemos para el día de hoy. Y bueno, pues tal y como se suceden las cosas, nos hemos ido a los superhéroes. Y esta noche tenemos actores que encarnaron a superhéroes de película. Y tenéis que estar muy atentos, porque ya sabéis que podéis participar en Twitter, en @almohadillarosavientos, y también en el correo en rosa.vientos@onda0.es. Y nos tenéis que decir, ¿quién puede ser de los actores que os vamos a decir, si además de actor, de jovenzuelo cantaba en un coro y tenía voz de barítono? Tú no. Fernando Rueda a lo mejor, pero tú no, Bruno. Yo de bueno. Barítono no, de tenor sí. Bueno, eso luego lo demuestras. No, no pienso. Las opciones que os damos son... Era de joven. Vale, ahora eres viejo. Oh, evidentemente, o no tan joven como entonces. Bueno, pues entonces, pues por eso más barito, ¿no? Más grave. Las opciones que os damos son Tobey Maguire en Spider-Man, Christian Bale en Batman o Christopher Reeve en Superman. Ya sabéis, en el correo o en Twitter, en rosa.vientos@onda0.es o en @rosavientos, nos decís cuál es vuestra opción y entre todos vosotros, uno de todos los que acertéis, claro, recibiréis un detalle del programa que llegará, que prometemos que llegará, pero hay que esperar un poquito. Las 12 y 14 minutos, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las cosas que no se pueden predecir es la vida, el día a día. Hay buenas noticias, no todo está escrito. Y hay malas noticias, no todo está escrito. Se acaba de publicar el libro Lo Impredecible. Su autora, Marta García, ayer está con nosotros. La escucháis aquí. Es una de las voces importantes en Onda Cero. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo Impredecible. El libro tenía que haber salido antes, pero fue confinado, como todo el mundo, ¿no? Sí, sí, Lo Imprevisible es el único libro, desde luego, sí, de los que he escrito que he tenido que terminar dos veces. Ha tenido dos principios, porque al libro, igual que a nosotros, nos ha cambiado la vida la pandemia, y cuando sucede algo como lo que ha sucedido, merecía la pena hacerlo constar en Lo Imprevisible para que el lector, cuando se asome a ello, se vea totalmente reflejado, porque el libro ha pasado por lo mismo que nosotros, un confinamiento. El libro Lo Imprevisible ya está a disposición de la gente, un libro en donde se decían una serie de cosas que la pandemia un poco ha confirmado. El mundo que se estaba gestando, la pandemia lo va a ejecutar y nos lo va a presentar de forma, bueno, pues totalmente directa. La pandemia, el encierro, el confinamiento ha provocado que Lo Imprevisible sea real, ¿no? Exactamente, se han acelerado muchas tendencias que ya venían vislumbrándose, muchas tendencias tecnológicas, pero no solo tecnológicas, también emocionales, porque no es solo de tecnología de lo que hemos tenido que tirar durante el confinamiento. También nos hemos dado cuenta de la importancia que es estar cerca de la gente, más allá de una pantalla, que buscábamos el contacto si no era posible el físico por el aislamiento, al menos asomarnos a la ventana y ver al vecino. ¿Quién nos iba a decir que era tan importante ponerle cara y nombre a la gente con la que a lo mejor llevamos mucho tiempo viviendo y que no nos habíamos parado a conocer porque estábamos todo el rato mirando la pantallita del móvil? Bueno, parece que la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de lo importante que es la vida más allá de la tecnología, y de eso va lo imprevisible, no de la tecnología, sino de los humanos, que somos al final quienes le damos sentido. Fíjate, en el libro dices lo siguiente, en lo imprevisible, dices poquito después del comienzo, en menos de un siglo hemos visto llegar la penicilina, el 5G, los viajes a Marte, la secuenciación del genoma, y el momento más álgido de las promesas tecnológicas, cuando el futuro era capaz de automatizarlo todo el mundo. Y sin embargo, ahora nos hemos tenido que confinar, eso sí, con wifi, ¿no? Efectivamente, parecía que el mundo, el siglo XXI era en el que la tecnología nos permitía tener el mundo bajo control, y hemos visto que los médicos tenían que hacerse batas con bolsas de basura porque ni lo más esencial estaba a disposición de aquellos que nos estaban salvando la vida. Es realmente importante tener presente esta cura de humildad de todo lo que nos hace vulnerables, porque pensar que con la tecnología que teníamos disponible en el siglo XXI, con la inteligencia artificial, con el Big Data, con la robótica, avances increíbles, es verdad, que hemos tenido, de la penicilina al 5G, pues de los primeros vuelos a llegar a Marte, claro, en poco más de un siglo ha cambiado mucho el mundo, pero al final los dilemas humanos siguen siendo los mismos. Al final nos preocupan las mismas cosas que preocupaban hace 1000 años, que es que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y curiosamente, en un momento en que la tecnología avanza tan deprisa, lo que estamos viendo es que también avanza la incertidumbre y la tensión y la preocupación de que las nuevas generaciones no vayan a vivir mejor que sus padres. Y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Para eso escribí Lo Imprevisible, para encontrar dónde están esos límites a la tecnología y usarla para lo que realmente la tenemos que usar. Es que esta situación que estamos viviendo, porque antes nos preocupaba mucho el intentar conciliar vida familiar con vida laboral, pero es que ahora lo que tenemos que aprender, que yo creo que nos ha pillado así un poco de sopetón, es a saber conciliar vida familiar con la vida digital, ¿no? De todas las pantallitas, porque claro, nuestros hijos prácticamente han pasado de estar en un sitio para aprender con sus compañeros en un colegio, a tener el colegio en casa a través de las pantallas. Muchísimas familias no tienen wifi y se han quedado totalmente descolgadas y desconectadas, porque antes utilizabas un poco las pantallas, aparte de por trabajo, también para ocio. Pero es que ahora tenemos que aprender a sacarle el rendimiento, y sobre todo incluso hasta para el teletrabajo, e incluso los propios profesores también, para darle clases a los críos. Hay muchísimas cosas que es que no están preparados para hacer esas conexiones online con todo perfecto detalle, que no haya interrupciones. Es que es una vida nueva esto. Claro, y las pantallas es que las empezamos a utilizar para absolutamente todo. Ya creíamos antes del COVID-19 que estábamos usando las pantallas para todo, hasta que hemos tenido que estar 3 meses encerrados y hemos descubierto lo que significa realmente utilizar las pantallas. Desde para las clases, como decías, al trabajo, a las relaciones con la familia, era la ventana al mundo del confinamiento, y hemos descubierto las enormes carencias que hay, porque en la teoría mucha gente puede teletrabajar, mucha otra no. Hay muchas profesiones que no pueden aspirar al teletrabajo, no lo olvidemos. Es cerca de un 35% de la gente el que ha podido aspirar a teletrabajar con más o menos medios, pero hay otro 65% de profesiones que no pueden aspirar a ello. Pero para mucha gente sí que ha sido una opción, y hemos visto las carencias que tiene. No están preparadas muchas empresas para ello. Desde luego los colegios no estaban preparados, los profesores han tenido que utilizar los pocos o muchos medios que cada uno tuviera en casa, porque no estaba el sistema pensado para ayudarles. Muchos alumnos se han visto excluidos de las clases por no tener ordenadores en casa o por solo tener uno para varios hermanos que no podían seguir simultáneamente las clases. La tecnología, desde luego, que tenemos nos ayuda a sobrellevar esto mejor, pero no olvidemos que hay que invertir para que esa educación realmente sea el mecanismo de igualdad de oportunidades para todos los niños, que está pensado para que sea, porque si solo unos pocos pueden seguir las clases online, se les está negando el derecho a la educación a muchos niños, y eso no es culpa de la tecnología, sino de los humanos, que tienen un presupuesto público y tienen que tomar decisiones de cuáles son las prioridades. El libro Lo Imprevisible, de nuestra invitada, de Marta García Ayer, está en Planeta. Es un libro que cuenta cómo la tecnología está cambiando la vida, ahora muchísimo más todavía, y lo importante que es. Seguro que, Marta, te acuerdas una época, no hace tanto tiempo, ¿no? Hemos tenido que informar mucho sobre ello y se ha discutido mucho en todos los entornos sobre ello, sobre los hombres del tiempo, que fallaban mucho, se decía que fallaban mucho, y ahora lo aciertan todo, pero todo de forma exacta y milimétrica, y todo eso tiene que ver con la informática y con lo que la tecnología nos está ayudando en las predicciones, en las del tiempo en este caso, ¿no? Desde luego, la naturaleza sigue siendo un misterio en muchos ámbitos, y hay todavía muchos fenómenos que no se pueden predecir. Se está avanzando mucho gracias a la inteligencia artificial para poder anticipar más, por ejemplo, los terremotos y las erupciones volcánicas, lo que permitiría salvar muchas vidas sabiendo con más minutos de antelación, pero todavía es falta la información. Al fin y al cabo, los sistemas funcionan cuando tienen los suficientes datos, y hay aquí todavía muchos datos que se escapan, pero efectivamente saber el tiempo que va a hacer mañana es algo que hace apenas un siglo sonaba a ciencia ficción, y sonaba a ciencia ficción literalmente. Cuento en Lo Imprevisible la historia de un cuento de ciencia ficción que escribió una escritora en 1905, hace 115 años, en el que se imaginaba el mundo 1000 años después. ¿Cómo sería el mundo en 2905? Y una de las cosas que más le fascinaba de ese mundo que ella imaginaba y trasladaba a los lectores era que en ese futuro, para el que, fíjate, había que todavía que esperar 1000 años, ahora sabemos que las cosas avanzan mucho más deprisa, fijaos solo en 100 lo que ha pasado, pues las casas no tenían caballerizas porque ya no hacían falta caballos en ese futuro que ella describía. Claro, había gente que volaba, tenían telepatía, nadie enfermaba porque habían descubierto medicinas para todos, y en las casas había un aparatito, y esto era de lo que más le sorprendía a la narradora, que permitía saber qué tiempo iba a hacer mañana. Y entonces estaba fascinada la viajera en el tiempo, porque decía, bueno, entonces es mucho más fácil hacer planes. Y me parece realmente revelador descubrir cómo hace apenas un siglo, algo que nosotros ya damos por hecho que la tecnología nos ofrece, que puede prever, sonaba a ciencia ficción. Y me pregunto cuántas cosas que todavía no son predecibles podrán serlo en los próximos años y en las próximas décadas. Y lo más interesante de todo, yo creo que son cuáles no lo van a ser, porque hay muchas cosas que son y van a seguir siendo imprevisibles, porque al final los humanos en muchos aspectos somos muy difíciles de prever, porque actuamos de una manera que, como decías, no está escrita. Y esa es la buena y la mala noticia. Yo recuerdo que prácticamente el año pasado, unas de las máximas discusiones que teníamos un poco todos en los programas, en los medios de comunicación, era el tema de la robótica, ¿no? Que si nos iba a quitar los robots, los puestos de trabajo, que si cada vez más, pues lo que incluso contigo creo que lo estuvimos comentando, que las cosas que son muy de rutina, que lo van a poder hacer las máquinas y tal. Y mira tú por dónde, ahora, en la situación en la que estamos, ni robots ni nada. O sea, al final ha sido un patógeno, un bicho malo, la que nos está perjudicando. Y claro, y las cosas más elementales, más importantes, nos están costando Dios y ayuda. Pero por otro lado, también esos robots, que en un momento dado se veían un poco como una amenaza, también se pueden utilizar como una ayuda. Bueno, están siendo fundamentales, por ejemplo, en tareas de desinfección, porque pueden evitar poner en peligro vidas de personas que se dedican a profesiones de riesgo, el tener robots de desinfección y otras muchas tareas que están ayudando a automatizar procesos que, por ejemplo, al haber estado todos confinados y sin poder trabajar, mantener la producción permitía en muchos casos que los alimentos llegaran gracias también a los robots. Eso sí, es verdad que con el confinamiento hay robots que se han vuelto un poco locos. Es curioso, porque al fin y al cabo, con la inteligencia artificial y los sistemas que ayudan a predecir nuestros comportamientos, es gracias a los que conseguimos que pidiendo un paquete online nos llegue en 24 horas. Pero durante el confinamiento todo eso ha cambiado, porque no había ningún parámetro con el que comparar lo que estábamos viviendo. Y es muy interesante cómo hay muchas cadenas logísticas que se han visto totalmente distorsionadas porque no entendían cómo es que de repente una semana todo el mundo pedía papel higiénico, al día siguiente lo que se pedía era levadura y luego eran bicis estáticas y no había un patrón claro ni tampoco algo en lo que basarnos, un ejemplo previo que supiera qué íbamos a desear mañana, y en eso se invierte muchísima tecnología. De hecho, hay un capítulo en Lo Imprevisible dedicado entero a los gustos y a cómo tratan de predecir nuestros gustos, ya sea de comida o de película o de viajes, cómo anticipan los algoritmos qué es lo siguiente que nos va a gustar. Y lo cierto es que por muy sofisticado que esté ya el sistema, en momentos de shock como el que estamos viviendo, el desconcierto para la máquina es total, porque lo que nos está pasando no se parece a nada de lo que nos haya pasado antes. Entonces, como no hay precedentes, tampoco pueden anticipar qué es lo que va a venir después. Ha sido el consumo, por ejemplo, de nuestros hábitos de consumo se han vuelto imprevisibles. Una de las cosas que cuentas en el libro, hablas de la geolocalización, de los lugares. Antes, cuando íbamos a un lugar, a una calle con una dirección, teníamos que llevar un mapa, bueno, nos costaba Dios ayuda de llegar, teníamos miedo de localizarlo. Ahora basta meterlo en el teléfono, en el tontón, donde sea, pero utilizando la tecnología, la dirección a la que vamos, y ahí nos llevan. ¿Nos ha hecho la vida la tecnología más fácil o más cómoda? Desde luego, yo creo que las dos cosas. Es una de esas cuestiones que nos gusta, que nos ayude a predecir la tecnología, el saber cuál es la ruta más rápida para llegar a algún destino que vamos a esquivar el atasco. Nos ayuda mucho porque es voluntario usarlo. Si no nos hubiera convencido, hubiéramos seguido utilizando aquellos mapas de papel que se guardaban en la guantera y que luego era tan difícil de doblar, ¿verdad? Pero sí que es verdad que nos ha vuelto muy dependientes. Como toda la tecnología que triunfa, realmente nos volvemos dependientes a ella. Nos volvimos dependientes a los relojes, que también es una tecnología que antes no necesitábamos, y no pensamos que como algo malo depender de ellos, ¿no? Pues hay ahora los GPS, que desde luego están pensados para predecir las rutas y los caminos más apropiados. Y tuve ocasión de conocer a Uri Levin, que es el fundador de Waze, la empresa que luego compró Google por más de 1.000 millones de dólares, que es la de las rutas más rápidas, y te dice en tiempo real dónde hay tráfico y dónde no. Y me llamó la atención una anécdota que me contaba de cuando le había pedido a su hijo, ya universitario, ya mayor, que lo llevara un día al aeropuerto, y no podía porque se le había estropeado el móvil. Entonces le dijo, bueno, te dejo el mío, no te preocupes para la ruta. Decía, ya papá, pero si yo a la ida uso tu móvil, cuando te deje en el aeropuerto, ¿cómo vuelvo a casa? Es porque verdad, fíjate. Era absolutamente incapaz de conducir sin la ayuda del GPS, y eso al padre le hizo reflexionar, incluso aunque hubiera sido su propio invento, el pensar hasta qué punto las nuevas generaciones ya no podían vivir sin ello y no conciben bajar la ventanilla como se hacía antes para preguntarle a alguien una dirección o mirar a los carteles que ponen en la carretera. Mira el teléfono, claro, mira la vida, ¿no? Mira el mundo real, que también lo marca. Bueno, pues es verdad que nos hemos vuelto muy dependientes a ello y no deberíamos a lo mejor serlo tanto, porque también se pueden manipular estos algoritmos. Hace un par de meses en Berlín un artista activista planteó una performance muy interesante llenando un carrito de muchos teléfonos móviles activos y se puso a recorrer con este carrito los alrededores de la sede de Google en Berlín para demostrar que era capaz de manipular el algoritmo, porque claro, el sistema enseguida detectó que había una aglomeración de coches en esa calle y marcaba cambiar la ruta, modificó el tráfico de toda la ciudad, porque de repente aparecía en rojo ese cuadrante y en realidad no era más que un pequeño carrito con 50 o 100 teléfonos que había metido dentro activos. Es decir, que los podemos manipular a los algoritmos igual que ellos nos manipulan. Oye, a nosotros. Marta, te hago una pregunta, porque la tecnología tiene mucho que ver también en esto. Tú, Marta, ¿de cuántos teléfonos fijos o móviles de tu entorno, de tu familia, te acuerdas? Fíjate, pues yo me sé muchos, ¿eh? ¿Ah, sí? Me sé muchísimos porque yo pues tardé eres mucho una excepción, en tener... lo sabes. Sí, lo sé, sí. Pero por lo menos 20 me puedo saber y son muchos porque me los aprendí a fuego mi etapa cuando estudiaba en la universidad. Porque me negaba a tener yo teléfono móvil. Entonces tenía que ir siempre a las cabinas cuando ya todos mis amigos tenían teléfono. Te estoy hablando de finales del siglo XX y ya era habitual tener móviles de los Nokia de antes, que no tenían internet ni nada. Pero todo el mundo tenía móvil y entonces, pues si mi familia me quería localizar, tenía que llamar a los teléfonos de mis amigos, pero yo no quería tener el móvil porque consideraba que era un aparato que podía controlarnos demasiado. Fíjate que iba a decir a mí que 20 años después iba a estar dedicándome a la tecnología que ya me fascinaba entonces. Yo le daba muchas vueltas a cómo los móviles iban a cambiar el mundo, pero no solo lo teorizaba, sino que lo experimentaba y hubo un momento en que las cabinas dejaron de funcionar y ya no tuve más remedio, sobre todo trabajando como periodista, que poder tener un teléfono. También comentas casos, con esto que estamos hablando un poco de los cambios, ¿no?, de la gente que se enamora directamente pues de Siri, ¿no?, o ahora de Alexa, porque te haces también un poco dependiente, e incluso pues el japonés este que se estaba divorciando, el pobre hombre, que incluso lo comentamos aquí en La Rosa de los Vientos, porque iban a actualizar a su chica holograma y claro, ya no sabía si iba a ser ella o no iba a ser ella. Se había casado con ella, se casó con un holograma, la empresa de Hatsune Miku le proporcionó el certificado de matrimonio previo pago de no sé si eran $3,000 o yuanes, pero claro, nunca había pasado que actualizaran la obsolescencia programada de una esposa. Eso sí que no se había visto nunca y el pobre sí que lo vivió. Estamos viendo, sí que es verdad, cada vez somos más dependientes emocionalmente de la tecnología, hasta los niveles de que haya gente que se enamora del asistente virtual con el que habla, y de hecho ya están trabajando para hacer de Siri una mejor compañera o compañero, que sabéis que también se puede poner con voz masculina, y hay psicólogos trabajando para que tengan respuestas emocionalmente que encajen mejor con el estado de ánimo del usuario. Y me contaban los responsables de Siri que efectivamente cada vez hay más casos de gente que se enamora, porque sabéis que Apple escucha grabaciones anónimas y recopiladas de manera aleatoria, pero escuchan muchas precisamente para aprender de cómo nos relacionamos con el asistente y mejorar ese uso. Y claro, hay veces que escuchan cosas que me decían que se les cae el alma a los pies, porque en muchas ocasiones es un compañero o una compañera de personas que necesitan alguien con quien hablar. Igual que se está desarrollando la inteligencia artificial para poder reaccionar mejor a las respuestas cuando necesitamos saber algo, también quieren elaborarla para que cuando lo que necesitemos sea soporte emocional. La pregunta es si esto realmente puede ayudar, puede ser una ayuda o aumenta el problema de la dependencia. Mientras sea una ayuda, pues bienvenido sea. Pero plantea desde luego muchas dudas morales. Sí. De todas formas, la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Lo que no ha cambiado es que con tecnología y sin ellas, algunas cabezas están un poquito estropeadas. Porque sí, bueno, que en hay quien se enamora de asistente. No te Siri digo que o hay Siro, gente, da igual cómo se llame. Hay gente que se enamora de su coche, ¿eh? Sí, y no sí, habla. Sí, es verdad. Oye, ¿crees que existe el peligro de que la tecnología, su uso, el uso de la tecnología nos haga, ya somos un poco dependientes, pero que seamos un poco uniformes? Pues, en principio, el poder estar en contacto con gente de todo el mundo, lo que pensábamos que nos haría es más diversos, porque podíamos encontrar mucha gente diferente, y la gente que se sentía diferente y que en su entorno no encontraba a alguien con sus mismos gustos o aficiones, podía aspirar a encontrar algo que de otra manera en su pueblo o en su ciudad antes hubiera sido complicado, pero teniendo el mundo entero en internet sería más fácil. Y estamos aprendiendo que en ocasiones la manera en la que tienen las redes sociales y los algoritmos que las manejan de ponernos en contacto y de transmitir la información no ayuda a que seamos más diversos, sino más homogéneos, como dices, porque tendemos a ver información de aquellos que piensan como nosotros. Claro. Y solo vemos en los muros aquello que nos da la razón, porque el algoritmo sabe que de esa manera es más probable que le demos al like y que nos haga sentir bien con nosotros mismos. Y distorsiona por completo lo que es la opinión pública diversa, plural, y las ganas de entenderse si lo que se está logrando es una mayor polarización. Y es inquietante saber que, por ejemplo, en el caso de Facebook han trascendido esta misma semana algunos documentos que prueban que la empresa sabía que su algoritmo genera polarización en la sociedad. Y hace un par de años lo publicaba el Wall Street Journal esta semana. Y sabiendo que se genera polarización, siguieron apostando por esa manera de transmitir la información. Y efectivamente estamos viendo sociedades cada vez más polarizadas en las que hay dos extremos y parece que en el centro no hay nada. Cuando en realidad la mayor parte de la gente no está en ninguno de esos extremos, pero es que son los más visibles. Y eso es parte de lo que explica cómo funciona la sociedad actual, cómo está transformando las democracias, a veces erosionándolas, los algoritmos. Y es tan importante entender cómo funcionan, porque la culpa, insisto, no la tiene la tecnología, sino los humanos que la programan con unos intereses comerciales y a veces con la mejor de las intenciones, pero sin tener todavía muy claro cuál es la consecuencia de una fuerza tan poderosa como esta. Cuando se habla de cómo la tecnología puede llegar a ser un problema, se cita en muchas ocasiones el hecho de, por ejemplo, de anticiparse a lo que va a ocurrir en los crímenes, por ejemplo, detener a una persona antes de cometer un delito. Esto, lógicamente, lo vemos mal, pero alguno puede decir, bueno, sí, con esa detención se ha evitado un robo o un asesinato, bienvenida sea. Nos enfrenta a muchos dilemas morales, ¿no? Bueno, nos pone delante de un espejo de dilemas que solían ser teóricos y han pasado con la inteligencia artificial a ser cuestiones legales que necesitan inminente resolución. Ya se está utilizando inteligencia artificial efectivamente para prevenir los crímenes, inspirada en la de la película Minority Report que todos recordamos de hace 20 años. Y es verdad que no se puede detener a alguien que no ha cometido un crimen, pero sí se está utilizando ya en Estados Unidos para patrullar con más ahínco aquellas zonas donde, según el sistema que procesa los datos, que los datos que tiene en cuenta van desde las condiciones meteorológicas, porque hay más probabilidades de cometer un crimen en función a cuál sea el tiempo ese día, al día de la semana, a la hora del día, a las noticias que están saliendo en los periódicos, a cómo va la bolsa, porque también influye, y a muchos parámetros que han llegado a la conclusión, comparando situaciones del pasado, índices de crimen y las noticias, que pueden anticipar cuándo puede haber pues más robos y en qué zonas. También funciona con los incendios. Se puede saber dónde hay más probabilidades de que pueda haber un incendio, no digo solo en la naturaleza, también en las calles de las ciudades. Y se están probando hasta qué punto, con la suficiente cantidad de Big Data, se pueden anticipar desgracias teniendo, por ejemplo, las unidades de ambulancias disponibles para aquellas zonas donde haya más probabilidad de que algo así suceda. No para el aspecto punitivo, pero sí para el preventivo, ¿no? Y bueno, es una manera, dicen sus defensores, de utilizar mejor los recursos públicos, pero desde luego es inquietante, porque el que estos sistemas funcionen bien o no depende de cómo estén diseñados esos algoritmos y también de qué datos se les provee, que al final esto del Big Data es como los churros, depende de lo que pongas en la masa, van a saber ricos o no. Eso es como pues, las miel a las, o sea, a las moscas, ¿no? Las moscas a la miel, cuanto más pongas de eso, dice, pues esto es lo que está solicitando la gente, pues vamos a por ello, ¿no? Lo que hay es que asegurarse que los algoritmos no tienen sesgos que parezcan invisibles al entender humano y luego pase como está pasando ya en Estados Unidos, en algunos de los juzgados donde se han puesto en práctica sistemas de inteligencia artificial para, por ejemplo, prever si la persona juzgada debe o no salir en libertad condicional o tiene más riesgo de reincidir y debería quedarse en prisión bajo fianza a la espera de juicio, y resulta que han detectado años después de haber empezado a utilizar esta tecnología que en algunos casos había sesgos racistas porque el sistema había aprendido de una jurisprudencia que en la que había casos donde se trataba peor a los negros que a los blancos y a los hispanos que a los blancos, y el sistema entendía que había más posibilidad de que reincidieran con un prejuicio de sesgo claramente racial, que es totalmente intolerable. Pero hay que detectar, porque se puede haber hecho ese mecanismo con la mejor de las intenciones, pero si luego el resultado resulta que está discriminando, pues hay que ponerle remedio. Pero se están investigando en esta línea muchas cosas en el campo de la justicia que me parecen fascinantes. Por ejemplo, en los bufetes de abogados también se está utilizando ya sistemas de inteligencia artificial y de Big Data para decidir cuál es la mejor estrategia a la hora de convencer a un cierto tipo de jurado o de juez. Uh-huh. Y es verdad que al final son los humanos los que toman las decisiones, pero ya el tener la máquina trabajando para analizar los millones de páginas que antes pues podían leer los trabajadores de los abogados que estuvieran allí, los pasantes de los primeros años, ahora se puede hacer en unos segundos y de una manera muchísimo más intensiva con mucha más información, y el objetivo sería que esto ayude a tomar mejores decisiones, pero depende, claro, de cómo se estén programando todos estos sistemas. A mí me da más temor lo que tú comentas de la inteligencia artificial y el Big Data aplicado a las emociones de las relaciones personales, por ejemplo, familiares. Se ha dado el caso de, a lo mejor, que se haya quedado abierta una cuenta de Facebook y como se va retroalimentando, pues es como que se sigue manteniendo esa pequeña conexión con una persona incluso que haya fallecido. Entonces, si nos ponemos tomando literalmente tu título del libro, Lo Imprevisible, a mí me da un poquito de miedito el que en un momento dado alguna empresa vea ahí un filón y diga, mira, pues vamos a intentar que una persona que tiene mucho apego, incluso a un marido o a un hijo, intente mantener eso durante bastante tiempo emocionalmente utilizando la inteligencia artificial y utilizando el Big Data. ¿Tú sabes si hay en una empresa se está interesando por este tipo de tecnología para ofrecerla? Ya se han hecho intentos de la posibilidad de poder chatear con una persona fallecida, habiendo aprendido de ella, de todo su rastro en redes sociales, y para saber cómo se relacionaba con sus seres queridos y de esa manera poder responder. Pero mirando más al futuro, que es donde tú vas, uh-huh, me parece interesante una serie que hay ahora en Amazon, y hablamos de Amazon, ¿no? O sea que esto ya, ni más ni menos que Amazon, que es una de las principales empresas, de los gigantes tecnológicos, ya tiene una serie con este contenido que se llama Upload, y lo que plantea es precisamente de un más allá en el que uno puede descargar su conciencia para interactuar con los familiares y con los seres queridos que están vivos, habiendo aprendido de todos los datos que ha dejado a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto es una posibilidad en el caso más de ciencia ficción de que fuera una vida posterior, como plantea la serie de ficción. Todavía está lejos de lo que podemos llamar científico, pero sí que tecnológicamente hablando, los chatbots que ya existen, los robots con los que podemos mantener conversaciones comerciales, por ejemplo, que tienen las empresas, sí que se está experimentando con la posibilidad de aprender cómo es una persona, y de hecho con la tecnología deepfake, que plantea enormes retos, la posibilidad de imitar por completo la voz de una persona o su imagen, fíjate, habiendo aprendido del rastro que deja, ya no las cuestiones del más allá, vamos a preocuparnos primero, creo que son más inminentes las del más acá, porque esa tecnología ya se está utilizando para fraudes y para chantajes, tanto a empresas como a particulares, porque si se puede imitar a la perfección la voz de una persona, pues cogiéndolo de los vídeos que cuelgan en redes sociales, por ejemplo, se puede hacer una llamada de teléfono, y ya se están dando casos, con esa voz, como si fuera una imitación perfecta, que en realidad hace una máquina, pidiendo dinero o simulando un secuestro. Cosas tan terribles como esas que empiezan a temerse de la tecnología deepfake. Por eso le dedico en Lo Imprevisible un capítulo entero a la verdad, porque me parece que la verdad es una de esas cuestiones imprevisibles que con la tecnología empieza a ser cada vez más difícil diferenciar, y no solo por los bulos que recorren WhatsApp, es que se está sofisticando muchísimo. ¿Hasta qué punto podemos tener que empezar a desconfiar de lo que vemos con nuestros propios ojos? Porque el hecho de que estemos viendo un vídeo a que algo pasa ya no significa que ese vídeo sea real. Y es verdad que hace mucho que existen los vídeos manipulados, pero nunca han sido tan realistas y tan baratos de falsificar, y esto realmente plantea desafíos enormes también en geopolítica y en las campañas electorales. Es uno de los principales retos para la campaña en Estados Unidos de 2020, que ahora con el coronavirus no sabemos bien cómo se va a desarrollar, seguramente más online que nunca. Y si es más online que nunca, entonces corre más riesgo que nunca de verse interferida por estos deepfake, que desde luego son una tecnología de la que tenemos que estar muy, muy pendiente, porque va a marcar los próximos años. Y va a marcar desde luego todo lo que comenta Marta García ayer, nuestra invitada, en el libro que acaba de publicarse en Lo Imprevisible. Marta, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Igualmente. Con Almohadilla Rosa Vientos, ya sabéis, podéis participar en vuestros comentarios sobre los diferentes temas y asuntos que tratamos en el programa, en La Rosa de los Vientos. Nos dice Nora, la tecnología, con Almohadilla Rosa Vientos, la tecnología tiene sus pros y sus contras, como no podía ser de otra manera. Eso lo sabemos todos. Y Cristóbal nos señala, no todos los avances tecnológicos nos sirven de ayuda. El corrector de mi móvil, dice resignado, no hace más que meterme en problemas. No todo es previsible. En ocasiones el corrector del móvil también tiene vida propia. Sí, sí, sí. Y nos mete unos líos tremendos, tremendos. Continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos esta noche, hemos empezado a las 12, estamos hasta las 4 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos para cualquier comentario. Un tramo de programa que comienza ahora mismo. Vamos a tener materia reservada. Vamos a saber cómo están viviendo lo que se está viviendo en algunos países que no están en el primer mundo. Y vamos a conocer también algo más sobre las combustiones humanas espontáneas en el Círculo Secreto. Y más cosas en el programa de esta noche, en La Rosa de los Vientos, en las 12 y 50 minutos. Más pistas para conocer lo oculto de esta noche. A ver, pues os recordamos que tenemos a un actor que se metió en la piel de un superhéroe de película y que de joven cantaba con voz de barítono en un coro. Y aquí va nuestra segunda pista. ¿Quién puede ser si cuando estaba a punto de abandonar su carrera como actor, le llegó la oportunidad que le traería fama mundial? Tobey Maguire, de Spider-Man, Christian Bale de Batman o Christopher Reeve en Superman. Así que ya sabéis, esto, vuestra opción, podéis escribir en rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo de La Rosa de los Vientos, o si no, si lo hacéis en Twitter con @rosavientos, nos decís quién puede ser de los tres, y ya sabéis, entre todos los que acertéis, uno de vosotros será el suertudo y recibirá un detalle del programa. Así que rápidamente, antes de que empiece el ojillo a decir ya no puedo más, a participar. Como siempre, es uno de nuestros tuiteros favoritos. Dice cosas y hace comentarios buenísimos. Gabay. Ángel Gabay, con almohadilla rosa vientos, dice: yo antes vivía, pero ahora tengo móvil y tengo que mirar en el móvil si he vivido o no he vivido. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. El hecho de que el coronavirus esté afectando a los países más del primer mundo, afecta a todos, pero a los del primer mundo, a los más globalizados, en los que hay más viajes, España, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, no significa que no esté afectando a todo el mundo y también a los países más necesitados. En clave social también esta noche, en materia reservada. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas. Quería deciros una cosa, sí, que he oído, que acabo, claro, de oír en la entrevista. Un pequeño paréntesis y entramos. Es que le he oído decir a Marta. Estaba dentro de un contexto. A Marta decía que nos escuchaba en Google. Nos escuchan, dice, escuchan conversaciones aleatorias. Eso es, dice, sí, aleatorias, ¿no? Es que eso es gravísimo, aunque sean aleatorias, que nos escuchen, ¿no? Sí, sí. Porque aleatorias fueron las conversaciones en mil grabadas al principio de la década de los 90, que acabaron con la dimisión del vicepresidente del gobierno, Arcir Serra, del ministro de Defensa y del director del... Es que aleatoriamente los eligieron a ellos. Claro. Dijeron, oye, sí, que sí, esto es... Eres muy, decía, mal pensado, Fernando, muy mal en defensa, pensado. No, pero es que ellos en su defensa, que además era cierto, decía, hemos grabado al rey, al gobierno, a los políticos, tal, dice, pero lo hemos hecho de una forma aleatoria, ¿no? Claro. No, de aleatoria. Eso es tan pecado, el que nos graben sin permiso es malísimo. Eso quiere decir, bueno, que en vez de lunes a viernes le han grabado, pues un día le grabaron un lunes, otro día le grabaron un miércoles. Sí, claro. El coronavirus, el virus, lo que está afectando al mundo entero, también está afectando a los pueblos más necesitados, a los países más pobres. No tenemos que olvidarnos de ellos. Y por eso hoy aquí en Materia Reservada lo comentamos. El coronavirus afecta al planeta entero, al primer mundo y al tercer mundo. Se olvidaron de hacer el segundo mundo, pero bueno, afecta a todos, ¿no? No, pero incluso, básicamente, de lo que vamos a hablar es del cuarto mundo o del quinto mundo, ¿no? Vamos a hablar de los abandonados de entre los abandonados. Es decir, que hay pobres en todas partes y, por desgracia, en España estamos sufriendo este problema de una forma tremenda, ¿no? Pero hoy lo que vamos a hacer es, de alguna forma, viajar, acercarnos a los más vulnerables por el hecho de ser un pueblo que es absolutamente vulnerable, ¿no? No solo porque son pobres, sino porque tienen unas condiciones de vida muy especiales. Y sobre todo, para aclarar de qué es lo que vamos a hablar, recordaría la canción esa que dice ¿a quién le importan?, ¿no? Pues la gente que menos le importa en sus respectivos lugares. Tan poco les importa que no aparecen ni siquiera en los informes de los servicios secretos del mundo, porque son pueblos que se la refanfinflan a todos y que muchos incluso estarían encantados de que, aprovechando que el coronavirus pasa por Valladolid, a ver si se los cepillan a todos y estos pueblos dejan de darnos problemas. Por ejemplo, los indígenas de Brasil, que no gustan ni siquiera el presidente de ese país. Sí, bueno, esto es absolutamente tremendo, ¿no? Tú has mencionado antes una lista de países a los cuales nos ha tocado de lleno, ¿no? Brasil ya ha conseguido empezar a superar a España y va a superar a otros países, porque en realidad ellos empezaron más tarde y bueno, ya sabéis que tienen a Bolsonaro y Bolsonaro sigue siendo negacionista, ¿no? Uh-huh. Esto es, a estas alturas y con cerca de 30.000 muertos en el país, que siga negándolo es tremendo. Hay que recordar que este hace esas cosas de que en pleno este mes de mayo, hace unas semanas, para demostrar que todo lo que decían era falso, quiso hacer organizar una barbacoa con más de 1.000 invitados, ¿no? Desde pero bueno, qué personaje, esto es cosa. Pero ¿qué es lo que tiene Brasil y en general América Latina? Pues que tiene una serie de pueblos, que son los pueblos amerindios, que son los habitantes originarios del continente americano, pero que son gente, son pueblos que están absolutamente abandonados, de los cuales se pasan de ellos y pasan de ellos mucho, ¿no? Aquí cuando estamos hablando de pasar la pandemia, hablamos de ¡ay, el gran problema! Estar encerrados en casa, pero bueno, la gente tiene que teletrabajar, ¿no? Esto es un poco mentalidad que del país avanzado. Sin embargo, de lo que vamos a hablar es de unos pueblos que viven aislados y de unos pueblos que son carnaza para cualquier tipo de enfermedad, para cualquier tipo de epidemias que ya ha habido, y que estos pueblos en pandemias anteriores la sufrieron mucho, ¿no? Pero hay unos indicadores que si os parece os los claro, menciono, que vienen a demostrar por qué estos pueblos son especialmente vulnerables, ¿no? El primero son las enfermedades. Aquí tenemos población que han dicho estos son más vulnerables, hay que protegerlos más, aparte de la edad, digamos, es que eso es general, son los que tienen determinadas enfermedades. Bueno, pues los pueblos amerindios, los pueblos primigenios, tienen, por ejemplo, que la gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía, ¿no? Por ejemplo, tienen que un porcentaje muy elevado, cercano al 50%, de más de 35 años, tienen diabetes. Sigue habiendo tuberculosis, sigue habiendo paludismo, VIH. Luego tienen problemas como la desnutrición, ¿no? O de enfermedades respiratorias, mortalidad infantil. Es decir, tienen una serie, un cuadro de enfermedades que si se permite que entren ahí el coronavirus y que ha entrado y que les ha ido pillando, pues la verdad es que es grave. Lo único que pasa es que, pues eso, lo que tienen es que el gobierno, por ejemplo, en el caso de Brasil, pero también en el de otros países donde ahí están estos pueblos primigenios, hay un racismo histórico, hay un desprecio, ¿no? Porque como son indios o son, les podemos llamar de muchas formas, pues no consideramos que su falta, por ejemplo, de saneamientos o de agua potable, es decir, nosotros que están dándonos la paliza de lavarse la mano, lavarse las manos. Hay que lavarse las manos, ya no digo lo de los geles, imaginaros que haya geles allí, ¿no? El problema es que no hay agua potable. Claro. Y luego hay otros problemas, como aquí hemos tenido la suerte de que nuestro gobierno y otros gobiernos dan ayudas sociales, porque claro, si a estos pueblos los aíslas, si no les permites vender su artesanía o vender las castañas, hongos, chocolate, lo que vivan, aquello es dramático. Es decir, que aquí no puedes decretar una cuarentena en estos pueblos, porque en realidad si decretas la cuarentena, ¿de qué viven? No es que allí no les mandan productos, allí hay, digamos, un intercambio, porque claro, hay una debilidad todavía que acrecienta esto de una forma más importante, ¿no? Y es el lugar geográfico donde viven. Es que vienen remotas, que hacen que la asistencia médica, que ya es escasa, no pueda llegar con cierta facilidad, ¿no? Estamos hablando de los parias de la tierra. Los indígenas de Brasil, además, también tienen unos aspectos culturales y espirituales importantes a señalar, unos aspectos que, bueno, pues en esta pandemia, en este confinamiento, para nosotros, para ellos, no existe, aunque la afección existe también, por supuesto, pues es también importante la existencia de estos rituales que tienen, rituales funerarios, rituales de distancia social que tienen, bueno, también son importantes destacarlos en esta circunstancia. Sí, porque, claro, cuando hablamos, y acabo de mencionarlo, del tema racista, es verdad que cuando te metes un poco, como yo he estado haciendo para saber, digamos, cuáles son las características de este pueblo, es verdad que cada pueblo tiene sus características y hay pueblos que tienen una espiritualidad, que tienen una cultura, que es una cultura especial que a nosotros nos puede parecer de ancestros, que nos puede parecer de viejos, que van mucho más allá de lo que nosotros hemos vivido cuando éramos pequeños y veíamos las costumbres que tenían nuestros abuelos, cómo rezaban o cómo, no sé, hábitos que tenían, ¿no? Y que nos chocaba, ¿no? Bueno, pues estos son hábitos todavía mucho más antiguos. Y pues yo me he encontrado con dos ejemplos que a mí me han impactado, ¿no? Uno de ellos es hablando de la percepción especial que tienen de la muerte y que no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros y con la que tienen en su alrededor. Y eso hace que se produzcan graves problemas con estos pueblos. El caso ocurrió con la muerte de un adolescente por el coronavirus. Bueno, pues lo que pasa es que en estos casos ellos viven aislados y a veces las muertes se producen pues a montones de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, claro, el joven murió, el adolescente, lo enterraron. Es decir, algo que parece normal, ¿no? Pues debieron pasar un día, dos días, yo qué sé, lo enterraran. Pero lo enterraron y ahí sí cometieron un error, obviamente. Un primer error que fue no avisar a los padres de que le iban a enterrar. Sabían que había muerto, pero no que la había. Entonces estos decidieron recurrir a los tribunales. Fijaros, llevaron el caso a los tribunales. ¿Por qué? Porque este chico pertenecía al pueblo Yanomami. El pueblo Yanomami es un pueblo que tiene unos 20.000 personas que están desperdigados por la selva tropical, en aldeas absolutamente separadas. La mayor parte están en Venezuela, otra parte están en Brasil, ¿no? Bueno, pues ellos no están a favor del enterramiento. Es decir, ellos no consideran que esa persona, que una persona muerta, cualquiera de ellos, no tienen que enterrarla. Es decir, porque lo que tienen que hacer es incinerarla y además, para que eso valga, tiene que ser unos chamanes del pueblo los que lleven a cabo ese enterramiento. Porque si no se hace esa incineración, porque si no se hace así de esa forma, bueno, pues el cuerpo, en realidad, el alma más que el cuerpo, se queda flotando en este mundo. Y no hay forma de que realmente esa persona descanse. Y al no descansar, genera el temor a que coja y se lleve a otras personas de su familia y mueran por culpa de que él no ha sido incinerado. Y esto provocó un enorme escándalo y un enorme enfrentamiento con este pueblo, ¿no? ¿No os parece absolutamente alucinante? Desde luego que sí. Es que tienen que respetar las creencias de la gente o por lo menos tenerlas culturalmente en cuenta. No, porque tiene, además es que es una cosa que está muy arraigado, como por ejemplo el tema de la distancia social. Uh-huh. La distancia social es un término que yo hace 3 o 4 meses apenas había escuchado. Que no le dan el mismo valor que hay que nosotros ahora. Claro, es que una definición completamente distinta. Ahora lo hacemos un poco para escondernos del virus, pero ellos no lo hacen por eso. Claro, porque además yo no sé lo que vosotros pensáis. Yo ahora me hablan de distancia social y digo 2 metros. Sí. ¿No? Hay que alejarse. Y vas por los bares fantásticos de tu ciudad y dices, no tienen distancia social, porque como no mide 2 metros. Bueno, pues para estos pueblos, en concreto, esta historia que os cuento Ha pasado en otro pueblo indígena, los Wari, que también le llaman Pacanova, que viene en Rondonia, ¿no? Entonces, ellos dicen que lo de la distancia social, ellos no lo aceptan, porque ellos consideran que los cuerpos continúan comunicándose incluso aunque no haya contacto directo entre ellos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando hubo epidemias en los años 50, en los años 60, de gripe y de neumonía, que se provocaron montones de muertos, los Wari consideraban que claro, al no poderse acercar al paciente que tenía el virus, si no se acercaban, ya había que tocarle. Es decir, porque ese paciente, al estar abandonado, ellos consideraban que los espíritus se llevaban más rápidamente al familiar, al amigo, al mundo de los muertos, porque no tenía ese contacto, porque no podía, la distancia social era como un abandono de las personas que estaban enfermas. Y entonces, claro, estaban decían, es que los espíritus se molestan porque los vivos no cuidan a sus familiares por culpa de esa distancia, claro, por culpa de esa distancia para no contagiarse. Entonces, claro, sus creencias en estos casos, pues claro, van un poco contra la ciencia, pero es que es complicado, ¿no? Es decir, ¿qué haces en estos casos, no? No sé, dice una de nuestras oyentes con Almodía Rosa Ventos, en La Dulce Pena, nos dice que es la primera vez en esta pandemia que un medio de comunicación se acuerda de los pueblos originarios de América. Gracias, gracias Fernando, porque tienen voz todos. Ha estado confinado 3.000, 4.000 millones de personas. Eso quiere decir que hay la mitad de la Tierra que tiene otras creencias, una vida completamente diferente, que no tiene acceso a la tecnología y que es importante que nos tenemos que acordar de ellos e informar. Y lo estás haciendo tú, Fernando, esta noche, acercando un poco lo que ellos están pasando, porque lo estamos pasando absolutamente todos. Pandemia es mundial y esta pandemia ha sido mundial, está siendo mundial, ¿verdad? Sí, quiero decir, yo lo entiendo que los principios sanitarios deben estar por encima de todo, ¿no? Quiero decir, pues porque salvan vidas, ¿no? Pero yo también entiendo a la gente, ¿no? Y claro, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Brasil, de esta gente, que son abandonados en todos los países, ¿eh? Es decir, que no les hacen caso porque piensan que son... están pasados de moda completamente. Pero, por ejemplo, nos encontramos en Colombia, ¿no? En Colombia, imaginaros los pueblos indígenas de los que se habla poquísimo, porque son absolutamente minoritarios. Y además, como han estado, Colombia lleva años en un conflicto armado que ha sido, en la guerra con las FARC, ha sido absolutamente tremenda, pues ¿con qué nos encontramos? Con unos pueblos con unas condiciones de salud de narices, con una desnutrición y con algo que es muy importante, que es que la gente no existe atención sanitaria. Yo entiendo que es muy complicado, ¿no? Pero al no existir asistencia sanitaria, al no existir hospitales cercanos, es algo absolutamente preocupante en todas estas cosas. Sobre todo cuando hay determinados países que no parecen estar muy preocupados por esto, el propio gobierno de Colombia o el caso de la Guayana Francesa, por ejemplo, del que solo contaros un detalle, que los médicos que se mueven de atención primaria por los distintos lugares perdidos de allí carecen de teléfonos y, por lo tanto, teléfonos satélite. Con lo cual, cuando encuentran alguien que tiene una enfermedad infecciosa, como que no hay forma de avisar, se tardan días, se tardan cosas, ¿no? Y aquí ya hemos aprendido la importancia de detectar los casos para evitar los contagios y todas esas cosas, ¿no? Y sin embargo, hay pueblos absolutamente perdidos, o pueblos que la mayor parte de estos que no tienen cobertura sanitaria, que... Es absolutamente tremendo. Pero el problema de esta gente es que, por un lado, dices, bueno, pues el estar aislados les puede hasta beneficiar, ¿no? Porque no están en contacto con alguien que les pueda estar contagiando. El problema deriva cuando, por lo que sea, por su economía, por sus necesidades, porque se tienen que acercar para poder, yo qué sé, ganar algo de dinero para coger alimentos, o sea, un mínimo contacto. En cuanto entren con alguien que les contagia, ahí ya es cuando están totalmente desamparados de la mano de Dios, en el aspecto que tú dices de sanitario, en el aspecto que no pueden tener incluso acceso a comer nada, con lo cual, y si encima se les da de lado en cuanto a su cultura y sus rituales, pues es que se quedan totalmente a la suerte para estar muriendo ahí abandonados y solos. Sí, efectivamente. Yo he visto en muchos países de estos perdidos, ¿no? Donde hay indígenas que están perdidos, metidos en aldeas rurales, a las cuales muchas veces hay que llegar andando. Que es verdad que se ha decidido aislarse o se les ha recomendado y ellos han aceptado esa ruta, que a veces han llegado las infecciones pues porque el médico que iba a visitarle. El problema es que esto ha generado algo curioso, ¿no? Y es que cuando se han decretado en estos pueblos el aislamiento, parte de esa población estaba, por ejemplo, en las ciudades. Estaban en las ciudades porque no todos los pueblos, los habitantes de los indígenas viven en sus aldeas, sino muchos necesariamente se van a vivir a las ciudades o van allí a vender sus productos, y entonces a muchos de ellos les ha pillado esto en estos aislamientos en ciudades, y aquí ya han sido el colmo de la invisibilización, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya de por sí los indígenas están olvidados en sus pueblos, si hay indígenas en las ciudades, pues ni os cuento. Estaba absolutamente abandonado. O sea, además, es gente que vive al ras, que viven en grandes grupos, se meten en muchos pisos, ¿no? Y que, y claro, si tú dices, pues, antes de entrar, de volver a mi pueblo, tengo que guardar un aislamiento, que es lo que les decían en algunos de estos países, pues claro. ¿Dónde pasaban ese aislamiento? Si es que la gente es tan absolutamente pobre de que no podía, ¿no? Es decir, que al final es verdad que los pueblos se han aislado, pero eso ha provocado más problemas. Y otro de los problemas es ese que decía antes, ¿no? Que al aislarse el problema es que no pueden vivir, no tienen de qué vivir. Uno de los pueblos, uno de los países más poblados del mundo, en donde el coronavirus ha hecho estragos, está haciéndolos. Es importante que nos acordemos de ellos. Es importante que nos acordemos del caso. 1.500 millones de habitantes en la India, Fernando. Sí, es que no he querido dejar de hacer algunas citas fuera de América Latina, porque el problema es... Además, lo has dibujado tú mejor que la definición que yo iba a darlo. El problema de los pobres de India, el problema de la gente que vive en barriadas marginales, ¿no? Que proliferan al lado de todas las grandes ciudades, ellos le llaman los slums. Bueno, pues es el hacinamiento. Es decir, tú no puedes decir que guarde a nadie la distancia social si viven hacinados en unas condiciones insolubres totalmente, que viven mal, no peor, que ya sin necesidad de coronavirus mueren de enfermedades de todo tipo, ay. Que viven en unas condiciones precarias de por sí, es decir, de morirse de hambre, de vivir en esas condiciones que muchos vimos y que adquirió en cierta notoriedad gracias a la Madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. y a misioneros que han ido ahí y que han podido dar visibilidad a los más pobres. Condiciones insalubres totalmente. Totalmente. Y que, bueno, y que muchas de estas personas en realidad son trabajadores temporales que encuentran un trabajo aquí, unos días allá. si tú cierras esas cosas, si tú no permites a la gente eso, es que se mueren, es que no comen todos los días. Y ese hacinamiento es todo lo que haces para contagiar a unos a otros. Yo creo que en países, lo digo sin tener datos, ¿vale? Es una creencia, no fundamentada en datos, pero yo estoy seguro que en todos estos países el número de muertos no se contabiliza. Claro que no. No se contabiliza en nada, se va a contabilizar en esto también. Bueno, claro, quiero decir que... Lo que nos vamos a enterar en los próximos meses, años, en decenios, la información va a ser permanente, pero nos vamos a dar cuenta de que esto ha afectado y que está afectando a sitios que no nos podemos imaginar. Y no nos lo podemos imaginar porque allá donde no hay un periodista con derecho a informar y en contra de controlar al gobierno, pues no hay nada que hacer. Entonces, es obvio que en el dibujo que estamos haciendo, si tú metes pequeños virus de este cabrón que nos está atosigando, lo metes ahí, es que la capacidad de contagio, la capacidad de todo es absolutamente tremenda. Y como no hay reacción, como no hay esa capacidad, aquí con las UCIs y tal, que lo hemos pasado fatal, y allí es que hay... Que eso hospitales... es ciencia ficción para algunos. Claro. ¿Qué? En el estado de los pueblos amerindios, allí en el Amazonas, hay hospitales en la capital. Y digo hospitales, pero que bueno, que es que no dan para nada. Imagínate en India, es decir, que de repente se pasen estas cosas. O, por ejemplo, que también me gustaría mencionarlo antes de que se nos vaya el tiempo, en África. Sí, es verdad. En África he leído unas declaraciones de un misionero de Manos Unidas que decía, se preguntaba qué habría pasado en Sierra Leona, lo decía que el director de Caritas Freetown decía, qué habría pasado si el coronavirus hubiera comenzado en África. Uh-huh. Aquello habría sido, vamos, aparte de que nuestro racismo se habría disparado, pues ya ni os cuento. Pero es que en África el problema es similar al de la India. El problema no es el de un grupo más o menos pobre, el problema es de toda la población. Pero ahí toda la población tiene esas características, ¿no? Y en África, ¿qué hay? Pues muy pocos hospitales. Es decir, no hay seguridad social. Las medicinas esenciales de habitual no están al alcance de casi toda la población, ¿no? Lo que os he dicho antes de la falta de agua, es que no para lavarse, es para beber. Las medidas higiénicas, bueno, es que me da vergüenza, no lo voy a explicar, el hacinamiento, la malnutrición, los desequilibrios alimenticios, es que ahí llega el virus y ahí que te machaca. Pero es que en Sierra Leona, por poner solo un ejemplo de África, el problema no solamente es el virus, porque allí la incidencia no ha sido alta. Es decir, no, hasta ahora, al menos de lo que se sabe, los datos oficiales que los estuve mirando ayer, no han sido alta. Ahora bien, el problema, ¿sabéis cuál es? Que el problema es que cuando se toman estas medidas, cuando existe todos estos problemas, lo que se genera es que se dispara el coste de la vida. Y claro, cuando hablamos de que se dispara el coste de la vida, no es que nos suban los pantalones de 30 euros a 50 euros. No. Lo que se dispara es el precio de la leche, del azúcar, exacto, del pan, del agua. Es que y la gente al final, si no muere de coronavirus, muere de hambre. Exacto. Es que es tremendo, ¿no? Fíjate, yo estuve repasando una serie de cosas sobre África, sobre cómo puede ser el futuro, cómo está afectando la pandemia. Evidente, Bueno, efectivamente, como decías, los datos aparentes de fallecimientos y de afección no es tan terrible como en el llamado primer mundo, pero sí que el hecho, por ejemplo, del cierre de las fronteras en muchos países están provocando una subida de precios de productos básicos necesarios para comer, para alimentarse, del 100, del 200%. Están sufriendo un IPC terrible en algunos países. Y los minerales que utilizamos en el primer mundo, que vamos a utilizar más porque va a cambiar los hábitos, se encuentran fundamentalmente en países de África, casualmente en los mismos lugares, y son las mismas minas que hemos hablado en alguna ocasión en la región de Kivu en Congo. Bueno, pues esa región está sufriendo muchísimo porque no pueden exportar coltan, porque los precios están subiendo muchísimo y porque se están enfrentando a un futuro que cuando se abran las fronteras va a ser todavía más terrible que en la actualidad. O sea que lo que espera todavía con esto tiene muchísimos prismas para ver el problema en el que estamos y que va a estar la humanidad durante muchos, no años, sino decenios. Sí. Esto es... Yo me he encontrado... Porque este es un tema en el que he entrado con muchos agujeros y sin saber muchas cosas. Y bueno, es que me he encontrado con pandemias de las que yo ni sabía, ni conocía o que no recordaba. Y que, claro, que a lo mejor no habían tenido una cierta trascendencia. Pero cuando estamos hablando de los pobres, pero estamos hablando de los pobres... De este tipo que decimos, es decir, no del que tiene hambre, sino del que no tiene acceso a médicos, del que no tiene acceso al agua, del que no tiene acceso al azúcar, del que lo es habitual, el que no se pone enfermo y se muere porque no tiene de esto. Bueno, esto siempre ha provocado en todas estas poblaciones, o en África, o en países de Asia, o entre los grupos más desfavorecidos de América Latina, siempre ya hay historia de que cada vez que llega esto se cargan a lo mejor a la mitad de la población, sí. A la mitad de los pueblos, y cada vez los pueblos son más pequeños, y dices, son más, luego van perdiendo población o esto, pero es que el impacto es tremendo. En América Latina esto que se mide, y entonces dicen, bueno, es que se cargó al 30% de la población, o es tremendo. Lo único es que no lo sabemos. Es lo que digo, es decir, ¿realmente lo vamos a saber? Ojalá lo sepamos. Lo malo de esto, pero... es que es eso, es la ignorancia, es que les da absolutamente lo mismo, no ponen remedio. Están indefensos. Fernando Rueda, ¿te parece que tiremos de la manta un poquito? Venga, vamos. Vamos. Y seguimos hablando con Fernando Rueda de Servicios Secretos, porque ha sido muy polémica y muy comentado esta semana el hecho de que en una pregunta que se hizo a la Moncloa se transmitió el nombre secreto de una persona importante dentro del CNI. Fernando. La historia está llena de meteduras de pata, entendidas como errores cometidos sin intención de hacer daño, aunque a la postre ese daño se produzca. Los que sí fueron conscientes del daño que producían, vamos, que lo hicieron intencionadamente, fueron los miembros del gobierno de George Bush, cuando en su obsesión por demostrar que Saddam Hussein poseía en Irak armas de destrucción masiva, se cabrearon con un diplomático que denunció públicamente sus falsidades, y como venganza, ¿qué hicieron? Pues filtraron la identidad como agente de la CIA de su mujer, Valerie Blay. Sonará porque incluso hasta se ha hecho una película. Alguna vez la filtración de un nombre de un espía tiene consecuencias trágicas. En 1975, una revista reveló la identidad del agente Richard Welch como jefe de estación de la CIA en Atenas. El 23 de diciembre de ese año, un grupo terrorista griego antiestadounidense esperó a que saliera de una fiesta navideña y delante de su mujer lo mataron. Todos estos hechos vienen al caso, por eso que decías, Bruno, por un acontecimiento que ha provocado controversia en España esta semana. Varios diputados del PP preguntaron en abril al gobierno por las reuniones del comité de situación que activó el presidente Sánchez en el decreto inicial del estado de alarma. Hace unos días llegó la contestación, acompañada del listado de todos los participantes en la reunión. Todos políticos o funcionarios de alto rango. Lo que llamó la atención del periodista Fernando H. Valls fue encontrarse en el listado con nombres y apellidos al representante del CNI, el director de inteligencia, el número 3 del servicio. La ley establece que solo son públicos los nombres de la directora, Paz Esteban, y del secretario general, Arturo Relanzón, en virtud de que son designados, nombrados, por el Consejo de Ministros. El escándalo ha sido mayúsculo. El gobierno se había cargado la necesaria clandestinidad de un espía, un error gravísimo. Porque no hay que olvidar que la identidad de los espías no es conocida ni siquiera por sus propios compañeros, que conocen el nombre real de los demás, pero el apellido por el que le identifican es el operativo. Mi interpretación de lo que ha pasado es simple. El funcionario que respondió a la pregunta formulada por la oposición, por el Partido Popular y sus jefes, no cayeron en ese momento de que debían limitarse a explicar que a esa reunión había acudido un representante del CNI. Pero estoy seguro de que en ningún caso hubo mala fe. ¿Y lo dejaron? ¿Una cagada? Sí. Sí, pero no intencionada. Lo dejaron al descubierto y revelaron su nombre de forma, bueno, que se pudo identificar y su vida va a estar marcada indiscutiblemente por ese hecho. Fernando Rueda, tiraron de la manta y tiraron tanto que descubrieron quién era este agente secreto. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate. Hasta el sábado. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been... Minuto cero. Una persona está tranquilamente en su casa. Minuto uno. Comienza a quemarse. Minuto dos. Un fuego abrasador le afecta a todo el cuerpo. Minuto tres. El fuego le ha consumido. Es una combustión humana espontánea. No se sabe exactamente cuál es su origen. Y sobre su origen, sobre sus causas, hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estoy, quemado, muy quemado. Eso era justo lo que te iba a decir. Es que huele, ¿eh? Huele aquí en Madrid lo quemado que estás. No queda otra. Hablando de combustión humana espontánea, ¿no? Que es, como bien decía Bruno, un fenómeno extrañísimo. Yo digo en un reciente artículo que he publicado en Espacio Misterio que es algo así como una rara avis entre la criminalística y la parapsicología, porque, y este es un primer dato que podemos aportar significativo, hasta hace relativamente muy poco, 2013, la Interpol consideraba como posible causa de muerte, al menos así lo dicen las actas de la Interpol del 17 Congreso de Forenses, como una posible causa de muerte, insisto, la combustión humana espontánea. Un fenómeno del que, por desgracia, sabemos muy poquito, pero que resulta ser muy interesante y que tendríamos que circunscribir dentro de todos esos fenómenos que reciben o que están amparados bajo la pirogénesis dentro de el argot parapsicológico. Un fenómeno conocido, un fenómeno del cual no se sabe cuál es el origen, puede ser diverso, pero de ese fuego interior que parece que es lo que quema a las personas. No está asociado a ningún elemento conocido y tiene que ser algo, pues no sabemos qué, quizá en Japón, donde no se considera cosa de superchería, pero ocurren casos también allí. Bueno, en Japón y en todas las partes del mundo. De todas maneras, antes de entrar en la casuística, Bruno, déjame que te rompa un poquito el guión, sí me gustaría contextualizar frente a qué nos encontramos. Porque tú has dicho un dato que resulta certero y a la vez para reflexionar. Me refiero a la procedencia del fuego, decías, de dentro, ¿no? Como que un calor que fluye del interior hacia el exterior. Y es que fíjate que, a pesar de que tenemos documentados casos, pues desde hace, iba a decirte, más de 500 años, no hay ni una sola filmación. Sí hay testigos directos, de cómo esos fuegos se prenden, describen llamas azules, describen una especie de, digamos, llama un tanto peculiar, muy parecida a la que hemos relacionado muchas veces con la santidad, ¿no? Con esas luminiscencias. Y es importante este dato porque cuando los expertos forenses analizan un cuerpo, pues para dirimir si ha sido asesinado y posteriormente quemado, miran si hay un acelerante del fuego, ¿no? Si hay gasolina, si se ha prendido la mecha, pues con grasa, con cualquier otro líquido inflamable, o cómo quema la madera, que quema de una forma peculiar, el carbón, como otros materiales, queman de una manera distinta, como lo haría precisamente un acelerante líquido. Es decir, cada material tiene su particularidad que puede ser analizada y puede ser, por lo tanto, medida científicamente. ¿Y en el caso de los cuerpos humanos? No hay ninguna que se ajuste a ninguno de los criterios previos. De ahí que la tesis... ¿Ni un acelerante interior, Josep? No. Fíjate que una de las cosas que se había planteado, y esto queda muy muy muy poco, digamos, en esta sociedad de formas, muy poco ético decirlo, es que los gordos podían arder con mayor facilidad porque la grasa podía hacerles de acelerante. Pues no, han quemado al mismo ritmo y a la misma velocidad cuerpos, pues, de personas muy delgadas a personas muy obesas. Por lo tanto, la grasa no tiene nada que ver. Decía esto porque hasta hace relativamente poco la ciencia forense asumía que esto era el fat with burns, es decir, el efecto mecha debido a la grasa subcutánea, es decir, que se quemaba la grasa que está por debajo de nuestra piel, entre la piel y nuestra epidermis, ¿de acuerdo? Y incluso llevaron esto a experimentos con cerdos que habían sido envueltos en una especie de sábanas para hacer que sin existir llama, que es como hipotéticamente sucede un episodio de estas características, pues se fuera quemando el cuerpo a una temperatura constante de hasta 800 grados, terminando carbonizado. Solamente en algunas partes, que es como particularmente se descubren muchos de estos cuerpos. Porque no lo hemos dicho, una de las características de la combustión humana espontánea es que tú puedes encontrarte parte de un cuerpo, de un cadáver, quemado, carbonizado, y sin embargo estar sentado, como vamos a contar algún caso, en una silla de paja o de madera, y estar intacta. Uh-huh. Es decir, no quemarse nada de alrededor. Se quema la persona, pero no el objeto. Si uno está sentado en la silla queda perfecta, y luego encontramos lo que queda de esa persona quemada. A veces se encuentra solamente un pie, un zapato, parece que se quema todo menos algo. ¿Qué es lo que da la pista? Y la ropa, mira, a veces también, ¿no? Tampoco se suele quemar. Mira, el caso que voy a contar me parece maravilloso por ese aspecto de la ropa que señala Silvia, ¿no? Sucedió en 1835, perdón, y es un caso que apareció en The American Journal, en el diario americano de las ciencias médicas, concretamente en su volumen número 17. Este era un profesor de la Universidad de Nashville, de nombre James Hamilton, nada que ver con el piloto de Fórmula 1, y este estaba haciendo un experimento de mediciones atmosféricas cuando, mientras estaba revisando pues su termómetro o el barómetro o lo que fuera, siente un dolor agudo en el muslo de la pierna izquierda, para ser concretos. Al principio, pues él trata de ignorarlo, pero aquel dolor se vuelve más agudo y entonces es cuando desvía la vista y al examinar la pierna nota que hay una llama que sale de su punto de dolor, pero justo por encima de la tela de sus pantalones. Entonces, ¿qué hace el hombre? Bueno, con una calma digna de un científico, lo que hace es intentar quitar oxígeno a la llama. Es decir, pone las manos encima hasta conseguir que el fuego disminuya. Pero, bueno, el fuego inicialmente se apaga, el dolor disminuye, y al inspeccionarse su pierna, por lo tanto tiene que bajarse el pantalón, se da cuenta, perdón, que hay una mancha seca en el lugar donde había ese punto de dolor. Para que nos hagamos una idea, podía ser como una moneda de 10 céntimos, y que la llama que había prendido no había quemado, digamos, su ropa interior. Es decir, el contacto, el pantalón sí estaba quemado, pero la ropa interior que estaba debajo y estaba en contacto con ese punto, porque llevaba unos boxers, para entendernos, pues no estaba quemada. Y sin embargo, su piel sí tenía esa quemadura, ¿no? Es todo muy extraño, porque ¿cómo podemos explicar que una llama prenda de un cuerpo vivo, y que, bueno, acuse un dolor, etcétera, y que posteriormente esa llama azulada desaparezca sin más? Es del todo inexplicable. Vamos a situarnos en el año 2006, no hace tanto. En Francia aparece una persona de 57 años fallecida, ha muerto por combustión humana espontánea. La causa no se sabe, se desconoce, pero tenía algo que ver, porque él era adicto al alcohol, al tabaco, tenía algo que ver su alimentación y su gusto por el alcohol con lo que le pasó después, o no tiene nada que ver, porque se ha comentado esa asociación que existe. Precisamente ese nombre, el efecto mecha, tiene mucho que ver también con esa teoría. Fíjate, hemos hablado de gordos y de flacos, ahora tendríamos que hablar también del alcohol. Porque efectivamente este hombre, que era un hombre muy pendenciero, adicto al alcohol, al tabaco, iba a la asistencia social, tenía un temperamento violento. De hecho, a causa de ese temperamento violento, se había recientemente divorciado de su esposa. No tenía ninguna, digamos, habilidad social, por lo tanto, nadie le echaba de menos, todo hay que decirlo. Y en ese contexto, la policía llega a la casa después de varios días de no ir al centro social en donde le daban alimentación, y descubren que la puerta está con la cerradura, digamos, por dentro, con la llave echada por dentro, con las llaves incluso en la puerta. Cuesta un montón abrir la casa, y cuando los gendarmes entran al interior, lo que descubren es una escena dantesca. Un cuerpo carbonizado junto a una silla de paja y un montón de periódicos. Papel, madera y un cuerpo. El cuerpo, insisto, estaba semicarbonizado, y sin embargo es muy curioso porque tanto la silla como los papeles de periódico no estaban afectados. El análisis toxicológico confirmó que ese fallecido estaba borracho antes de morir, es decir, que posiblemente la cogorza le tiró al suelo. Tenía un grado de concentración en sangre de 3,20, es decir, estaba como una cuba. Pero el cuerpo no contenía, por en su ropa, materiales inflamables. O sea, que era interior. Ni el alcohol era interior. No sé si el alcohol, es decir, descartaron el suicidio a lo Bonzo, que es lo que uno podría en principio sostener. Cuando le hacen la autopsia, el médico determina que no hay, bueno, los policías primero determinan que no hubo indicios de robo con fuerza ni signos de asalto, que no había nada, ni siquiera combustibles que pudieran haber servido para iniciar el fuego. Y el forense finalmente determina la causa como combustión humana espontánea. Y este es un caso significativo porque estamos hablando de 2006. Han habido otros casos más recientes. En 2011, una niña de 3 años. Y esto Es curioso porque no es propiamente dicho una combustión humana espontánea, sino que estaría dentro del contexto de los fuegos como los que se produjeron, no sé si lo recordarás tú, Bruno, en Caneto di Caronia, en Italia, que empezaron a darse fuegos inexplicables en un montón de casas. De repente saltaba la luz de un contador y ahí se iniciaba un fuego. En otra casa se incendiaba pues un sofá, en otro unas cortinas, o en los fuegos de la Arroya también, en el verano del 45, donde, si la memoria no me falla, yo creo que fueron hasta más de 300 incendios que no se pudieron digamos establecer su origen ni en trastornos geológicos, ni en radiaciones solares, ni en actividad volcánica, ni de la mano del hombre. Bueno, pues en marzo de 2011, estamos hablando de 9 años atrás, una niña de 3 años, también en Filipinas, en Antique Provence, llamó la atención de los médicos porque tenía el poder sobrenatural para predecir o crear incendios. Es decir, el alcalde de la ciudad llegó a ser testigo de la ignición de una almohada después de que la niña dijera fuego almohada, para entendernos, ¿eh? Y bueno, a partir de ese momento la niña se hace no célebre, no ha trascendido su identidad. Fenómeno, por la una niña. Por una cuestión de la edad, de ser una menor, muy menor, 3 años, pero que, digamos, es capaz de predecir o de crear. Y hago esa salvedad porque yo decía al principio que estos fenómenos pueden enmarcarse dentro de los fenómenos piroquinéticos, que sería, según la parapsicología, la supuesta capacidad psíquica que permite a una persona pues poder crear un fuego. Bueno, con él es fantástico. Hoy que he hecho yo barbacoa en casa y he tenido que gastar ahí 2 pastillas de paz, pues tienes ahí un tío de estos que te lo hace, ¿no? Eres el hombre chispa. Claro. Hay un caso muy documentado, muy célebre, que es el del médium escocés Daniel Douglas Hume, que si bien es muy conocido por sus levitaciones en público, estamos hablando de un personaje del siglo XIX, era capaz de manipular un trozo de carbón caliente tomado del fuego encendido en lo que podríamos decir una especie de faquirismo, ¿no? Pero él era incluso capaz de crear ese fuego, de materializar el propio carbón. De ahí que todos estos fenómenos entren dentro de lo que llamaríamos fenómenos piroquinéticos. Y como digo, muchos de esos fuegos, digamos que la secuencia empieza con llamas de color azul, o algunos con dedos que arden, ¿no? Hay una secuencia de casos que tuvo lugar entre 1822 y 1827, con casos que podríamos decir de manos en llamas, ¿eh? El primero sucedió el 5 de septiembre de 1822 en el área de Burdeos. Francia, no sé qué tiene, debe ser que los franceses deben estar muy quemados, pero tiene mucho viñedo. Será por el viñedo, será por el vino. Y el Armagnac, sí. También el coñac. Esto sucede en un pequeño pueblo que se llama Loignac, que no tiene que ver con coñac. Y en ese día el herrero local, que se llama Renato, ¿Cómo se llama? El herrero local. O sea, como Renato, pero acabado en EAU, ¿vale? Renato Herrero. Qué malo eres, Bruno. Renato. Bueno, pues aparentemente había estado haciendo sus propios asuntos, ocupándose de sus labores, cuando de repente se nota que su dedo derecho, el índice, en el de señalar, pues una llama. Tiene una llama. Bueno, empieza con un dolor insoportable, ¿no? Y el hombre, pues lo típico, te pones el dedo a la cara, ¿no? Para ¿no os ha pasado alguna vez que os habéis dado un golpe? Lo primero que haces es tocarte la cara, como si tuvieras que hacer. Bueno, sí. Pues lo notas muy caliente. Él nota el dedo, lo que es la yema de su dedo, tremendamente caliente. Entonces iba tocándose la cara cuando de repente, pum, prende aquello, digamos, genera como una llamita, como un mechero, para entendernos, pero que salía de su dedo. Entonces él, ¿qué hace? Trata de apagarla, ¿no? Pues primero restregándose los pantalones, prende los pantalones. Bueno, bueno, después, bueno, claro, que está liando. Nos estamos riendo de gente que se ha quemado. Que está liando. Bueno, mientras vale, todo esto ocurre, hay que poner humor a todo. Empiezan a quemarse todos los dedos, tiene todos los dedos de la mano con llamas azules, ¿no? Pobre hombre. Y entonces tenía mucho gas interior. Debe ser. Se le ocurre que tal vez aplaudiendo se le apaga. Y el hombre, pues da dando, mientras va camino a casa, ¿no? Va dando palmaditas con las manos encendidas y generando bastante humo a su paso. Con lo cual, qué contento está Genato, está muy contento. Imagínate el personal viendo aquella escena hasta que, y esto es lo curioso, viene el cura con el guisopo de agua bendita y es el único que curiosamente apaga el fuego de las manos de este Renato. Jolín, pero eso era porque era agua bendita. Claro. ¿Era agua o bendita? Claro. Estamos hablando de un suceso del año 1822. Sí, sí, sí. Claro. Esto que después fue investigado por un doctor que se llama Moliné, pues él decía que posiblemente lo del agua bendita había sido una casualidad, que muy probablemente lo que había ocurrido es que lo que pudiera generar esa combustión en los dedos, pues como llevaba ya tanto rato dando palmas y corriendo, pues habría desgastado, habría desaparecido. Pero es un caso, digamos, sorprendente y que llegó a ser estudiado, digamos, médicamente, ¿no? Mira, solo unos años después, en enero de 1825, se generó un informe bastante similar en Hamburgo, en Alemania, cuando el 25 de enero de ese mismo año, una joven costurera, pues se fue a la Enfermería General de Hamburgo, con la mano izquierda, esta era de izquierdas, ¿no? Cubierta de ampollas y un dolor muy ardiente que le recorría el brazo desde sus dedos hasta prácticamente el hombro. Y bueno, lo que le dice a los médicos es que llevaba unos días pues con un dolorcillo, ¿no? Ella lo achaca a que, como es costurera, por aquello de coser, pues puede ser algo de tipo profesional, pero que claro, estaba un poco asustada porque aquello le había dado una fiebre alta mientras cosía, y que bueno, aparentemente su cuerpo se había estado quemando y que ese calor comenzó a gravitar hacia su mano izquierda para enfocarse en el dedo, y justo en esa sensación de ardor empieza a exudar una especie de hedor que le recuerda al azufre. Volvemos con la relación diabólica, ¿no? Bueno, ¿qué hizo la costurera cuando esto le ocurre? Pues mete el dedo en el agua, ¿no? Claro. O lo envuelve con toallas húmedas, pero hiciera lo que hiciera, ese calor siempre estaba allí y generaba, y esto es interesante, una misteriosa incandescencia azul, dice el informe, sin importar lo que hiciera, y que la llama comenzó a engullir toda su mano, saltando a su ropa, y que cuando trató de sacudir la llama, esta crecía. Es que estoy traduciendo el francés, ¿eh? Eventualmente intentaría apagar las misteriosas llamas con leche, que no funcionó, con agua, que tampoco funcionó, y sin embargo el olor a azufre no desaparecía. Bueno, finalmente fue al hospital, donde, como digo, contó toda la historia de los médicos e enfermeras, y lo que sí pudieron evidenciar es que la mujer tenía pues la mano llena de ampollas, y que por lo tanto no era una esquizofrénica, sino que allí realmente había sucedido un fuego, un algo, ¿verdad?, que era responsable de esas ampollas. Antes has contado lo del caso de la niña de 3 años. ¿Se tiene registro de, yo no lo sé, de que se prolifera bastante la combustión humana espontánea en niños, o es algo bastante raro? No, es una rara avis. De hecho, no hay, entre los casos que he podido rastrear, no hay ninguno y menos de tan corta edad como es el de esta filipina, ¿no? Es una rara avis. Pero sí son personas de toda clase, de toda condición, de razas incluso distintas, y que todo esto lo único que hace es todavía acrecentar más el misterio, ¿no? Misterio que, insisto, para los escépticos queda claro que es un efecto mecha, pero no detallan cómo prende ese efecto mecha o cuál es el detonante de ese efecto mecha. Y insisto, no tiene nada que ver que uno pueda tener mucha grasita y por lo tanto hacer más mecha que otro que sea delgadito y que sin embargo prende tanto o más que el anterior. Y tampoco se ha dado casos que se haya dado en una familia, o sea, que no tiene nada que ver de genética ni sí, que recuerdo el caso de un italiano, te hablo de una cosa de más de 20 o incluso más, 25 años atrás, un italiano cuyo nombre ahora no recuerdo, que eran dos hermanos, y los fuegos los había iniciado en el mayor. No era propiamente una combustión espontánea, encajarían más en el perfil de estas manos en llamas o manos de fuego azul, porque, bueno, todo empezaba, digamos, apagando farolas, pasando por un sitio y que se apague la farola a tu paso, y después de ese fenómeno eléctrico, pues venían saltar plomos, romper bombillas, parece que algo que tenía que ver con la electricidad o con el electromagnetismo, y de aquello pasó a pequeños incendios tanto en un hermano como en el otro, que afectaban especialmente a sus manos, pero que podían incendiar eventualmente, pues desde el cuello de la camisa, a partes del pecho, y bueno, las fotografías yo recuerdo en aquellos años de la revista Interview, que fue quien publicó el caso, eran, pobrecito, que decías, bueno, y este chico era de 16 años, ¿no? Si entiendes por niños 16 años, pues vale, te acepto barco, ¿no? Pero como buen fenómeno parapsicológico, digamos que si buscamos un individuo generador, estaríamos hablando de jóvenes adolescentes o de octogenarios. Y cuando repasamos la literatura de los sucesos documentados, lo que nos damos cuenta es que hay de toda clase y condición. Y en este último informe, que es interesantísimo, que ha llevado a cabo Bren Schwarzer, que es un experto en criptografía que vive en Japón, y que ha ido recopilando casos históricos, lo que ha conseguido, y esto tiene mucho mérito, es intentar buscar casos en las que el protagonista hubiera sobrevivido al fuego. Y bueno, la verdad es que hay algunos episodios realmente, realmente interesantes. Al fuego de la combustión humana espontánea, que es el tema del que hemos hablado esta noche en el Círculo Secreto con Josep en Guijarro. Josep, mil gracias. Un placer, hasta mañana. Hasta mañana. And you told us the end. You must find a way. Y 54 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a las 12, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero esta noche, 4 horas en este programa. Ahora mismo estamos casi en el Ecuador. Ya sabéis, estamos en Twitter, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y también Almohadilla Rosavientos para cualquier comentario que queráis hacer. Almohadilla Rosavientos y la página web OndaCero.es. En unos instantes estamos en encuentros cercanos con Mario Fernández. Hablamos de cómo la evolución ha podido o no, nos lo va a desvelar él, acabar ya. Bueno, ¿cómo serían los habitantes de otros mundos según la evolución? Hoy lo vamos a saber en encuentros cercanos. Y también vamos a conocer qué es real. Eso cuando decimos que esta música, esta canción me ha puesto la piel de gallina, no es un mito, no es una metáfora, es realidad. y la ciencia lo ha investigado. Hoy lo vamos a contar en Eureka con Mado Martínez. Rosa de los Vientos, que ahora os ofrece nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, recordamos, tenemos a un actor que además se hizo famoso gracias a su interpretación de superhéroe, que tenía voz de barítono y casi abandona su carrera profesional cuando le llegó su gran oportunidad y dijo, pues entonces ya no la abandono. Bueno, y aquí va la tercera pista y yo creo que con esto ya lo vais a tener súper, súper, súper claro, porque yo soy muy buena y os lo pongo muy fácil. ¿De quién se trata? Si un terrible accidente condicionó su vida para siempre... Tobey Maguire en Spider-Man, Christian Bale en Batman o Christopher Reeve en Superman. En rosa.vientos@onda0.es si escribís en nuestro correo, o con @rosavientos si escribís en Twitter, nos ponéis cuál es vuestra opción, nos incluís cualquier dato que queráis comunicarnos, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá la suerte de recibir un detalle de la Rosa de los Vientos. Así que venga, ánimo y a participar. Y ahora mismo hablamos en la Rosa de los Vientos del ser humano, de su historia, de la evolución. ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Cómo serán en otros mundos? Muchas cosas que vamos a saber hoy con un científico evolucionista que ha estado en nuestro programa y sobre el que vamos a conocer alguna cosita más, a Mario Fernández. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo del olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Somos lo que somos porque una serie de vivencias nos han hecho física y socialmente como somos. Esas vivencias y esas experiencias son las que conforman la evolución. Pero nos preguntamos, ¿hay cosas que no se cumplen? ¿Influirá lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en la evolución del ser humano? Hasta este momento es neurocientífico, escritor, evolucionista, investigador. Él es una persona que conoce a la perfección nuestra historia, la historia del ser humano. Mario Fernández. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Mario, ya somos como somos, ya hemos llegado al final de la evolución y no habrá progreso, ¿o todavía se esperan cambios en el futuro? A ver, todos los organismos vivos están en un continuo proceso de adaptación al entorno para mejorar su supervivencia. Es decir, la evolución nunca se para mientras que estemos vivos. Puede ser que haya momentos en los que la evolución vaya más rápida porque... en el exterior, en el entorno donde vivimos, hay cierta crisis, entonces los organismos necesitan evolucionar más rápido para adaptarse, y otros momentos que se llaman equilibrios puntuales, en el que las condiciones del entorno no son cambiantes y la evolución va más despacio. Pero siempre, cuando un organismo está vivo, cuando una especie está viva, va evolucionando a la según se van sucediendo las generaciones. Es decir, no evolucionas durante tu vida, pero eso evoluciona durante la vida de varias generaciones. Quiere decir que tus hijos se intentan adaptar al entorno, los hijos de tus hijos se intentan adaptar más, y eso pasa siempre. Lleva pasando desde hace 3.500 millones de años que se produjo el inicio de la vida en la Tierra. Precisamente sobre este tema, en ocasiones cuando hablamos aquí de posibles formas de vida en el espacio, se habla cómo serán. Bueno, y digo yo en algunas ocasiones, bueno, no serán tan distintos porque habrán tenido una evolución más o menos similar a la nuestra, porque Darwin lo que dijo no es una evolución para el entorno terrestre, era universal su ley, ¿no? Claro, nosotros solo sabemos la vida que hay en la Tierra porque es la única que conocemos, pero el principio de evolución es un principio que podríamos considerar universal, tanto en cuanto a las condiciones de cualquier planeta o de cualquier sistema en el espacio, también cambia. Quiere decir que en la Luna, en Marte o en cualquier planeta que haya en el universo, se está moviendo y están cambiando las condiciones continuamente. No son las condiciones ambientales, climáticas, nuevas especies, especies invasoras, especies depredadoras, no conocemos cómo son, pero es evidente que si un organismo quiere sobrevivir, ese organismo tiene que adaptarse, y adaptarse a cómo cambia su entorno. Quiere decir que no puede predecir el futuro, nosotros no podemos predecir el futuro. Por ejemplo, ahora con el tema este del coronavirus, nuestra especie se está adaptando a convivir con un nuevo, y con el tiempo evolucionaremos poco a poco a adaptarnos a convivir con este virus, y así sucesivamente. En otros supuestos espacios o planetas, pues evidentemente pasa lo mismo. Si una especie quiere sobrevivir, no puede ser estática, tiene que adaptarse. La única forma de adaptarse es evolucionar. Nosotros solo conocemos la evolución genética, que es la evolución que va mejorando nuestro organismo para adaptarse a las condiciones. En nuestro caso, pues siempre son climáticas o adaptarnos a otra especie que nos ponga en peligro, o a una especie de las que tengamos que alimentar. Esas son las principales directrices evolutivas, la reproducción y el alimento. Puede decirse, por ejemplo, cuando se habla de la inteligencia, por ejemplo, nosotros somos los dueños del planeta y de la evolución. Evidentemente, todo eso tiene matices, pero somos los grandes triunfadores. ¿Tiene eso que ver con nuestra inteligencia, con el hecho de que nuestra cabeza sea como es, que nuestros brazos son como son? ¿Tiene que ver con eso, con nuestro aspecto físico? Sí, claro. Nuestro rama evolutiva viene de unos monos que estaban en unos árboles y de repente tuvieron que empezar a andar por una sabana donde no había árboles y tuvimos que ponernos de pies. Entre otras cosas, tuvimos que ponernos de pies para poder ver por encima de las hierbas que en los árboles no hacía falta, pero en la sabana hay que levantarse para ver un enemigo o para ver una posible comida, y eso hizo que tuviéramos que andar de manera bípeda. Al andar de manera bípeda, liberamos los brazos, que otros animales no los tienen libres porque tienen que andar con ellos, nosotros los liberamos. Al liberar esos brazos, empezamos a hacer cosas con ellas que retroalimentan la capacidad cognitiva del cerebro. Ese cerebro puede ir evolucionando a la vez que nuestros brazos podían hacer cosas más complicadas con ellos, y hay una especie de retroalimentación a la que se sumó el lenguaje, en el que ya podíamos comunicar a nuestros hijos y a nuestros descendientes y a nuestros cómo nos sentíamos o qué es lo que queríamos, y hay una especie de hubo que no se sabe muy bien cuándo, pero se calcula que entre hace 300.000 años, que el Homo sapiens existe, 300, 200.000 años, hubo un momento en el que ya empezamos a pensar de otra manera. Nosotros somos más inteligentes, pero solamente en una rama de la inteligencia. Es decir, si nosotros miramos los sentidos, por ejemplo, el proceso sensorial, nosotros no somos los animales que mejor oímos, ni los que mejor vemos, ni los que mejor tacto tenemos, ni los que más corremos. Somos los animales que tenemos una capacidad cognitiva de pensamiento reflexivo. Es decir, somos capaces de pensar en el futuro y de pensar en el pasado. Aunque tiene un hándicap. Si tú piensas demasiado en el futuro, puede provocar ansiedad. Y si piensas demasiado en el pasado, puede provocar depresión. Pero eso es el hándicap que lleva la ventaja de poder hacer esa reflexión, de poder planificar una cosa que hasta ahora se ha demostrado que los animales no pueden hacer. Yo puedo planificar qué va a pasar mañana, si hago esto, si hago lo otro. Esa capacidad de planificación reflexiva o de pensar, de decir, yo estoy pensando, yo sé que existo, ese tipo de reflexión solamente la puede hacer el ser humano. Y es verdad que es una capacidad cognitiva muy importante, que nos permite escribir un libro, hacer una canción o nos permite filosofar. Y eso es verdad que los animales hasta ahora no se ha demostrado, y presumiblemente no lo tienen, ¿no? Tienen ciertas ventajas porque un animal no se complica mucho la vida con el futuro, no se atormenta, sino él vive el día a día, y es un animal es capaz de pelearse ahora a muerte con un rival, y a los 5 minutos está tranquilamente con su pareja, cosa que el ser humano no puede hacer. Si el ser humano sufre una crisis, le afecta durante mucho tiempo, porque ese pensamiento reflexivo hace que demos muchas vueltas a las cosas, y es uno de los problemas de la psicología actual. Le damos demasiadas vueltas a las cosas y eso a veces no es tan bueno. Pero es verdad de que sí, que tenemos un proceso cognitivo que nos permite construir el SpaceX que acaba de despegar y hacer maravillas en cuanto a la reflexión sobre sí mismo, sobre qué somos, hacia dónde vamos y ese tipo de cosas. Hay un antes y un después en la aparición a nivel evolutivo, digo, y de la historia del ser humano como especie animal. Hay un antes y un después de la aparición de las primeras casas. ¿Convertimos las cavernas en nuestras guaridas? A ver, el uso de la caverna o de la cueva es lo que te comentaba antes, ¿no? Y todas las especies lo que quieren es sobrevivir y lo que hacen es adaptar su entorno a posibilidades de supervivencia. Hoy en día vivimos en un mundo relativamente seguro. En países occidentales es un mundo seguro, pero en la historia de la humanidad, el 99% de la historia de la humanidad o de la historia de la Tierra, el mundo no es seguro. Te podían comer o tú podías comer a alguien. ¿Qué quiere decir? Que la protección es un elemento fundamental de la evolución. O sea, es un director y una presión evolutiva muy importante. Nosotros, cuando un animal, ya sea un ser humano o una gacela, cuando está encima de la tierra, le pueden atacar desde cuatro lados y desde el aire. Quiere decir que está muy expuesto. Él no tiene ojos en la espalda, ni por la parte de atrás, ni arriba. Quiere decir que está expuesto. ¿Cómo puede maximizar su supervivencia si es un animal que es presa fácil? Pues refugiándose. ¿Dónde te puedes refugiar? Pues o bien haces una madriguera, la excavas y te metes dentro, como hace un conejo, como hace un hurón o como hace un ratón, o bien te buscas la vida para encontrar un sitio que sea una madriguera artificial. Entre comillas, me refiero que la haya hecho la naturaleza. ¿Cuál? La cueva. Luego que vas a un entorno en el que tú te metes y solamente hay una salida. Por tanto, tú puedes vigilarla y puedes sobrevivir más fácilmente que si duermes al aire libre. Ese es el motivo por el que te metes en una cueva. Aparte de las inclemencias climatológicas, ten en cuenta que la glaciación estuvo en Europa hace que hace mucho frío. Si tú haces un fuego al aire libre, el calor se disipa, pero si haces un fuego en una caverna, dura mucho más tiempo. Básicamente es eso, nos metimos en las cavernas, pero no ahora, desde hace millones de años, los primeros homínidos ya se metían en las cavernas porque estaban más seguros. La probabilidad de supervivencia es más grande, por tanto, el uso de un sitio donde refugiarte, donde sobre todo donde parir, donde tener a tus hijos, pues es fundamental. Entonces, claro, la búsqueda de las cuevas fue un elemento directriz importante en nuestra evolución, hasta el punto de que todos los yacimientos más importantes del mundo siempre se encuentran en cuevas, desde la cima de la Grandolina en Atapuerca hasta cuevas en cualquier lugar del mundo que vayas a buscar. Si quieres encontrar restos homínidos o restos de especies, en cuevas, no solo los humanos, los osos, los tigres, cualquier ser vivo, en una cueva tiene más posibilidad, una cueva en la que puedas salir. Cuando quieras salir, sales a la vida a cazar, y cuando quieras refugiarte, te refugias. Y no deja de ser que nuestras casas hoy en día son nuestras cuevas, un sitio donde estamos protegidos de la inclemencia del tiempo, donde podemos protegernos con nuestra familia que está en el libre, donde no nos pueden atacar. El concepto de atacar hoy en día no es el mismo concepto de atacar, pero básicamente es eso, una cueva evoluciona a un sitio donde puedes estar tranquilo, donde tus posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente cuando estás dentro. Por lo tanto, durante este confinamiento hemos dado un sentido evolutivo a lo que hemos hecho. Hemos convertido en nuestras guaridas en las casas en las que vivimos. Nos claro, hemos escondido ahí, ¿no? Es un sitio seguro. Yo estoy en mi casa con mi familia y las posibilidades de que algo me ataque. Y atacarme podría atacar hace 20.000 años me podía atacar un tigre, pero ahora me puede atacar un virus. La forma de que me ataque es menor. Es verdad que el virus puede llegar, pero no puede llegar por el aire volando, tiene que venir de otra persona. Y si estoy en mi cueva y no entra otra persona, no me pueden contagiar. Es una forma de protección, básicamente, de aumentar tu supervivencia. Si tú tienes 8 hijos y tienes una cueva, sobrevive más tiempo que si tienes 8 hijos y tienes que criarlos al aire libre. Pero eso es de cajón en ese sentido, ¿no? Entonces, buscamos refugio. Cualquier animal tiene una madriguera. O sea, sitio donde tú te puedas encontrar, aumentar la seguridad de tú y de los tuyos, pues es fundamental. Y ahora, en cuarentena, evidentemente, ¿dónde está más seguro? En tu casa. ¿Crees que lo que hemos vivido, seguramente hay que verlo con relatividad, porque todo esto es en muchísimo tiempo, pero y cuando los datos dicen, bueno, 3.000 millones de personas, que son muchos, 3.000 millones de personas han estado confinados a la vez en sus casas. Pero también me pienso, bueno, eso quiere decir que más de la mitad de la humanidad no ha estado confinado en sus casas. También existen. ¿Pero crees que habrá una huella en nuestra evolución de lo que está pasando? ¿O a nivel evolutivo esto significa muy poquito. A ver, a nivel evolutivo significa que tú tienes que tener, tiene que haber unos cambios en la generación siguiente para que ese rasgo evolutivo se transmita a la descendencia. Va a haber un cambio cultural, que lo que llaman, o sea, hay dos tipos de transmisión de la información genética que se transmite físicamente y la información cultural que se transmite porque yo se la explico a mis hijos. Es decir, mi hijo puede tener los ojos azules o verdes porque genéticamente se lo transmito, pero puede ser de una manera culturalmente porque yo se lo transmito, pero verbalmente, porque le enseño. La evolución cultural es evidente que la va a haber. Va a haber un antes y un después de esta pandemia. La gente va a vivir, va a adoptar otro modo de vida y eso se lo vamos a pasar a nuestras futuras generaciones, pero no de una manera genética. O sea, no va a estar en sus genes grabado, porque no ha dado tiempo, tienen que pasar varias generaciones para que un rasgo se perpetúe. Es decir, imagínate que ahora la pandemia de coronavirus llegase todos los años en octubre y fuese cada año igual de mortal. Pues entonces sí, esa presión evolutiva haría que los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos fueran cada vez más resistentes al coronavirus genéticamente. Y en 7-8 generaciones, porque la presión sería muy grande, seríamos más resistentes al coronavirus o moriríamos todos, una de dos, la evolución funciona así. Pero lo normal es que evolucionemos a ser más resistentes, pero necesitas que haya una evolución. Yo no puedo cambiar mis genes ya son míos. Hay una cosa que se llama epigenética, que un día si quieres hablamos un poco, que es cómo se desactivan o activan tus genes. Pero la epigenética hace que ciertos genes se pueden activar si el entorno cambia y se lo puedas transmitir a su descendencia. Pero eso necesita al menos una generación que pase. En nuestro caso, está claro que vamos a transmitir culturalmente o emocionalmente lo que hemos vivido. Y nuestros hijos lo habrán vivido. Nuestros hijos sabrán, cuando crezcan, sabrán que viene una pandemia y cómo se comporta la gente. Y a partir de ahora las relaciones van a cambiar. Es decir, va a haber una evolución cultural importante que afectará a nuestro cerebro porque veremos las cosas de otra manera. Pero físicamente, si nos ponemos físicamente, es decir, una mayor resistencia, por ejemplo, al virus, necesitaríamos al menos que pasasen algunas generaciones para que los siguientes hijos que naciesen más resistentes ya, pero por definición, porque el coronavirus, de alguna manera, a los débiles les da un menor ratio de supervivencia y a los que resisten el coronavirus les da un mayor ratio. Quiere decir que se reproducen más los más resistentes. La primera generación, después de esta, serán más resistentes porque solamente se han reproducido los que han sobrevivido mejor al virus. En la siguiente generación, pues sería más. Al cabo de 3 o 4 generaciones, probablemente todos nacerían ya resistentes a ese organismo. Así es como funciona la evolución. Cuando hay una presión, las generaciones sucesivas se le van reproduciendo solo los mejores. En nuestro caso, todavía no da tiempo a la reproducción. Quiere decir que una persona que tiene hijos ahora no nace más resistente al coronavirus, porque no se ha podido notar ese efecto. Ten en cuenta que la evolución funciona siempre a largo plazo. Se habla mucho en estos días de la vacuna, se habla mucho de que el virus muta. Quizá hemos dado el significado en el lenguaje, el significado social, cuando se dice el virus muta, parece que es más terrible. Y no, lo que está haciendo es en darwinismo puro. Muta para sobrevivir. Claro, hay una cosa muy curiosa que la gente no entiende, bueno, cuando yo la explico. El virus le interesa no ser muy mortal. Claro, porque para sobrevivir, claro. Claro, si tú tienes un virus que mata a la persona que contagias en un día, tú la contagias, la otra persona se muere y el virus se muere con ella. El virus no sobrevive. La primera máxima de la ley universal de la biología es: un organismo quiere reproducirse. Nosotros queremos, los seres humanos queremos ser felices y luego reproducirnos. Pero esa no es la norma general. La biología quiere que te reproduzcas. Da igual si eres un mejillón, una ostra o un virus. Reproducirte, mantener tu especie. Entonces, el virus quiere reproducirse. Entonces, le interesa no ser muy mortífero, porque entonces enseguida se corta la cadena de... Entonces, este virus, el coronavirus este, está descendiendo su capacidad de matar a la gente. Y es más, hace poco leí un artículo de un virólogo famoso italiano que decía que las nuevas cepas de este virus, que son como variantes que han mutado dentro del mismo concepto de este tipo de SARS de coronavirus, es más débil. Quiere decir que si el virus de marzo a una persona la destrozaba el sistema inmune en tres días le masacraba el sistema inmune, o se curaba o se moría o iba hacia una enfermedad muy grave, Hoy en día se ha doblado ese tiempo. El virus tarda 6 días en empezar a machacar, por tanto, te da más tiempo a ti sobrevivir. Los ratios ahora son mayores de supervivencia porque el virus se ha debilitado. ¿Pero por qué? Porque le interesa. El virus lo que le interesa es ir por todo el mundo. Si se hace más débil, y tú con un virus débil puedes andar, relacionarte, el virus le interesa porque se contagia mucho más. Por tanto, todos los virus siempre, con el tiempo, evolucionan a ser más débiles, menos patógenos, para que el huésped sobreviva más tiempo y lo pueda contagiar más. En el tema del evolucionismo, la figura de Darwin es fundamental. Darwin la asocio, yo creo que mucha gente, a la observación, al método, a la paciencia, tiene mucho que ver en el evolucionista eso, ¿no? En los evolucionistas tenéis que mirar mucho el entorno y ver lo que pasa y luego teorizar y saber por qué ocurren las cosas. Claro, la evolución es un mecanismo que, como funciona muy lento, tú no lo puedes ver. Tú puedes ver los resultados de la evolución en diferentes especies, pero no puedes ver cómo pasa, porque va tan lenta que tú no puedes ver cómo evoluciona en 100 años, en 900 años que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Darwin? Darwin, en el famoso caso de los pájaros pinzones, él observó que en las Islas Galápagos había, en una isla, el pájaro pinzón tenía un pico largo. Lo voy a simplificar para que todo el mundo lo entienda. En otra isla tenía el pico redondo y en otra isla tenía el pico curvado. Diferentes picos de la misma especie. Dijo, ¿cómo puede ser que en islas que están separadas por 3 kilómetros la misma especie tenga 3 picos diferentes? Eso no se produce en una generación. A lo largo de miles de generaciones, cada una ha recibido un tipo de pico. Y se dio cuenta de que la comida que había en cada isla estaba adaptada a ese pico. El pico de las que tenían largo era para comer un tipo de gusanos, porque en esa isla había esos gusanos. En la otra isla que había un tipo de fruta, pues el pico de la mayoría dijo, ¿cómo puede ser que una especie que ha llegado del continente, que vino de Sudamérica, llegó a estas islas, empezaron a criar los diferentes pinzones de diferentes islas y en el transcurso de a lo mejor 1000, 2000, 3000, el tiempo que sea, ya son especies diferentes, son con diferentes picos? Y entonces se dio cuenta de que la naturaleza lo que hace siempre es que le interesa que tengan muchos hijos y que tus hijos sean diferentes. El hecho de que cuando los padres dicen, es que mis hijos no se parecen, es que es así, la naturaleza no quiere que se parezcan tus hijos. La naturaleza quiere que tus hijos sean diferentes entre sí para que al menos uno sobreviva. Porque como la naturaleza sabe que el entorno cambia, que el entorno no es siempre el mismo, si tú, por ejemplo, imaginemos, tú tienes hijos que resisten el frío y todos tus hijos resisten el frío, si llega una temporada de calor, se mueren todos. Eso no le interesa a la evolución. A la evolución le interesa que sobreviva alguno. Entonces lo que hace es que tienes un hijo que sobrevive al frío y otro al calor. ¿Que llega frío? Pues sobrevive el que aguanta el frío. ¿Que llega calor? Sobrevive el que aguanta el calor. Pero se asegura que al menos tus genes, el famoso libro de Richard Dawkins del gen egoísta, el gen es egoísta, quieres que sobreviva. Entonces la naturaleza siempre hace hijos diferentes para que al menos uno sobreviva. Entonces se asegura de que tus genes se van a perpetuar, que no se va a cortar en un momento dado porque de repente pase algo que todos tus hijos no puedan sobrevivir. Entonces Darwin observó eso, y eso solamente se puede observar observando diferentes especies que han venido de un ancestro común, en este caso un pájaro pinzón, viendo cómo cada pico se ha ido adaptando. Eso tiene que ocurrir a lo largo de varias generaciones. ¿Qué ocurrió en el caso de estas islas? Pues que de repente nació un pinzón con el pico un poco más largo, ese comió gusanos y se reprodujo. Sus hijos tuvieron el pico más largo, comieron gusanos y se reprodujeron. Hasta que nada más quedaron pinzones de pico largo en esa isla. En la otra isla pasa al revés. Los que tenían el pico largo se murieron porque no había gusanos y sobrevivieron los que comían frutas. Y así funciona la evolución. A veces más deprisa, a veces más despacio, dependiendo del entorno. Cuando hay unas condiciones extremas fuera, que hay mucha muerte, mucho reemplazo de especies, por la evolución más deprisa. Te reproduce a toda velocidad y tus hijos se van muriendo, pero van sobreviviendo, y a veces va más despacito porque no hay un entorno agresivo, como si dijéramos. En tu caso personal, ¿cómo fue tu relación y por qué decidiste dedicarte a estos asuntos? ¿Tuvo mucho que ver la observación del entorno en lo que ocurría? Bueno, en mi caso, pues, sí me ha gustado, desde pequeñito me han gustado los animales y me gustó mucho lo que era cómo en mi especialidad, que era neurociencia, me interesó muchísimo ver cómo había evolucionado el sistema nervioso de los seres vivos. Es decir, cómo hay que tener en cuenta que los seres vivos tienen un sistema nervioso principalmente porque nos movemos, ¿no? Entonces, ¿cómo de un simple gusano que tiene 150 neuronas y las tenemos contadas, para qué sirven, a un ser humano que tiene 10.000 millones de neuronas, y cómo se interrelacionan para generar? ¿Cómo una persona es capaz de pensar una poesía de dónde sale eso y cómo un murciélago puede volar y orientarse a través del sonido a esa velocidad. Entonces me pareció cómo el cerebro se va adaptando a esas necesidades, porque un delfín tiene un córtex auditivo 5 veces mayor que el nuestro porque él se orienta oyendo, y nosotros tenemos un córtex auditivo bastante malo porque oímos bastante mal comparado con los animales. Entonces a mí me interesó muchísimo cómo el sistema nervioso es de alguna manera el director de la orquesta que organiza todo nuestro cuerpo para adaptarnos al entorno, ¿no? Y es maravilloso cómo el sistema, yo por ejemplo que estudio el sueño de los mamíferos marinos, el sueño de los delfines, cómo han sido capaces de conseguir dormir con medio cerebro. Eso es una cualidad biológica evolutiva brutal, como un animal se ve a tal presión evolutiva, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué presión evolutiva tuvo un animal de 4 patas que se mete al agua, que luego se convirtió en un delfín a lo largo de millones de años? Pues se dio cuenta de que él tenía que respirar, no era un pez, no podía respirar debajo del agua, no podía coger el oxígeno debajo del agua. Y dijo, yo tengo que subir cada minuto a la superficie, entonces no me puedo dormir, porque si me duermo me ahogo. Entonces tuvo que cambiar todo su organismo y dormir con medio cerebro para que el otro medio le permitiese moverse, subir a la superficie y respirar, ¿no? Esa es su evolución pura, como un organismo desde un animal cuadrúpedo que fue al agua hace 70 millones de años y dijo, tengo que respirar, pero tengo que vivir en el agua. La única forma es no dormir, o sea, no dormir como duermen los demás, que se tumban y se cierran los ojos. Tengo que mantener un ojo abierto al menos, que corresponde al hemisferio. Eso es maravilloso, como una evolución ha conseguido algo tan fundamental como el sueño, hacer que un animal duerma con la mitad del cerebro y con la otra mitad esté despierto. Esas son cosas que a mí me maravillan en el sentido de cómo una evolución es capaz de hacer algo tan importante como un sueño y hacerlo y funciona. Un delfín duerme con la mitad del cerebro nada más y lo va cambiando cada media hora. Eso es un aspecto evolutivo que define cómo una naturaleza es tan poderosa y cómo puede modificar tanto un organismo. En algunas ocasiones que has estado aquí con nosotros, nos has contado lo importante que ha sido y que es en la evolución humana, en el pasado y en el presente. Lo que es la amenaza, el miedo, forma parte de nosotros y forma parte de lo que nos hace crecer también. Claro, hay que tener en cuenta lo que te comentaba antes. Nosotros en Occidente, la gente que vivimos en Occidente vivimos en un país seguro, vivimos en un entorno seguro. Las posibilidades de que alguien te ataque para comerte son muy pocas. Pero esto solo ahora, hace 2.000 años no lo era así. Y ten en cuenta que el ser humano, el Homo sapiens lleva 300.000 años y los homínidos llevamos 6 millones de años. Lo normal antes era que tú sales a la calle, al campo o a la sabana y te podían comer muy fácilmente. Entonces, el miedo es un elemento que nuestro cerebro creó, la amenaza, para potenciar nuestra defensa. Lo que se llama ataca o corre, una de dos. Entonces, desarrolló dos tipos de defensa. Una de ellas es huye muy bien, o otra ataca muy bien. Entonces, los organismos nos dividimos en los que son capaces de repeler una agresión, somos capaces de defendernos, o los que son capaces de evadirse muy bien. Vemos una gacela a la velocidad que puede correr, es una experta en evadirse, y vemos un león que es experto en atacar. Entonces, ese miedo lo que es una herramienta necesaria. En el caso de cuando nosotros, en las sociedades modernas, generamos demasiado miedo, se produce la ansiedad, porque el miedo es a lo temor a lo desconocido. El miedo es bueno cuando tenemos que escapar de un depredador, porque lo que hace es que libera una cantidad de neuromoduladores, de neurotransmisores y de hormonas en el cuerpo que nos permite correr más rápido, ser más fuertes, y eso aumenta la capacidad de supervivencia. Pero cuando empezamos a tener miedo a cosas ilógicas en una sociedad moderna, y día tras día tras día, lo que hace es que generamos un comportamiento patológico y se traduce en ansiedad o estrés, que es lo que llamamos fuente. El estrés y la ansiedad no es más que la utilización del circuito de miedo sin el elemento agresivo, es decir, sin que esté el tigre delante. Hace 3.000 años, un antepasado nuestro veía un tigre y tenía esa ansiedad, era bueno, le sobrevivía, pero al día siguiente no tenía esa sensación. El ser humano hoy día tiene sensación de ansiedad día tras día por el trabajo, por las noticias, y eso es lo que es patológico. Pero el miedo en sí, igual que el hambre o el clases, son emociones que son necesarias para sentir la amenaza y potenciar la supervivencia. Porque si tú no tienes miedo y de repente ves una serpiente y no la tienes miedo, pues probablemente te mueras enseguida porque te picará una serpiente. Entonces, esa generación de miedo, todos los animales la tienen. Cualquier animal, cuando ve a su depredador, tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que le puede comer, y eso es una sensación básica. ¿Tú crees que la evolución asegura, ha acertado en todo, o hay cosas que todavía se nos escapan a las leyes de la evolución? ¿O la evolución lo cubre absolutamente todo? La evolución funciona por prueba y error. O sea, es un mecanismo muy eficiente, pero que va muy lento porque dice, ¿esto funciona? No, porque se muere el organismo. ¿Esto funciona? No, pues se muere el organismo. Ten en cuenta que las mutaciones que promueven la evolución son al azar. Muchas mutaciones no valen para nada y hace que el organismo se muera, pero de repente una mutación hace que ese organismo sea mejor. Por eso se reproduce más. Pero la evolución, evidentemente, tiene muchísimos errores. Todas las mutaciones que no generan algo mejor son mutaciones que ha hecho la evolución y que a veces se desprecian. El resultado final es positivo siempre, porque mira dónde estamos. Pero funciona mucho de prueba y error. Pruebo esto, falla. No es un mecanismo que acierta 100%. Y la evolución además es un mecanismo oportunista. Es decir, si yo evoluciono y aprovecho esto que he evolucionado para otra cosa, bien mejor. Por ejemplo, los huesos, ciertas partes de los huesos de los peces que tenían en la para respirar de las especies de hace 80 millones de años se convirtieron en los huesos con los que oímos ahora, los famosos, el martillo, el yunque y el estribo que tenemos en el oído, son huesecitos que provienen de un órgano respiratorio de nuestros antepasados, que ya de paso que estaba ahí, pues los utilizamos para oír. Pero la evolución, a veces, hay una cosa muy curiosa de Richard Dawkins en su libro que habla, que un día haciéndole una autopsia a una jirafa, se dieron cuenta de que un nervio de los auditivos, el nervio lo normal es que vaya de la oreja al cerebro, ¿no? Pero en el caso de la jirafa, empecé a evolucionar con el cuello y el nervio que pasaba por debajo de un tendón, pues siguió evolucionando, el cuello empezó a crecer y ese nervio, en vez de coger y cortar su ruta, ir directamente al oído, no le dio tiempo o por la razón que fuera no fue útil y siguió haciendo la U. Esa U que medía un centímetro en una jirafa primitiva que tiene un cuello pequeño se ha convertido en que era el nervio auditivo de la jirafa, sale de la oreja, baja 4 metros hasta el cuello, vuelve a subir hasta arriba hasta el cerebro, lo cual es una chapuza desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Pero funciona, y como funciona por la evolución lo deja ahí. Quiere decir que a veces la evolución aprovecha lo que tiene. Es como si digamos, a veces es una chapuza lo que hace, pero aquí, al final, si te reproduces, la evolución lo respeta. Lo que aprendemos contigo cada vez que hablas con nosotros, que nos cuentas cosas sobre la evolución, sobre la ciencia, en definitiva, sobre este tema, qué importante es además todo lo que nos dices y todo lo que nos explicas. Mario, ha sido un enorme placer, es un enorme placer escucharte, es un enorme placer aprender contigo. Así que viva la evolución, porque gracias a la evolución contamos contigo. Muchas gracias, Bruno. Chao. A todos vosotros. Un saludo, un abrazo. La quimera de otra vida. Eureka. Y atención, porque hoy en Eureka se nos va a poner la piel de gallina. ¿Y por qué? Nos lo va a contar Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Mado, ¿qué te pasa cuando escuchas esta canción que vamos a oír? Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y voy a salir a buscar. Y atención, es un canto de la libertad tremenda esta canción de la bien querida. Voy a tomar el camino equivocado, voy a hacer lo incorrecto, voy... Bueno, la seguimos escuchando. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este precio. preciso momento, y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo. Esa canción de Dinamita de La Bien Querida, un canto a la libertad, en la vida la recordamos por aquellas veces que nos hemos salido de las normas. Y esta canción habla de eso, de la felicidad que nos puede dar y reportar salirnos de las normas en el sentido de hacer lo que nos espera. Y también consigue una cosa esta canción, ¿verdad, Amado? Pues ponerme los pelos de punta. Y eso tiene una explicación científica, ¿no? Tiene una explicación científica. A mí se me ponen los pelos de punta. De hecho, la estaba escuchando y no solamente estaba notando los pelos de punta, sino una cosa ahí por la columna vertebral que me parece impresionante y que yo creía que le pasaba a todo el mundo con las canciones. Y resulta que no le pasa a todo el mundo. Resulta que solo algunas personas se emocionan de esa manera, se les pone la piel de gallina y sienten ese escalofrío por la columna vertebral, y hay otras que sencillamente eso no les pasa nunca con la música, jamás. No sé, a ti te pasa, ¿no, Bruno? A mí me pasa, sí. A mí me pasa. Quizá por eso me gusta la música en castellano, porque entiendo mejor lo que dicen. Son poemas a los que se pone música y un poco vivo esa canción y la siento. Y cuando veo reflejado algo de lo que he vivido o de lo que quiero vivir en una canción, pues eso se me pone la piel de gallina. Se pone la piel de gallina, pasa con letras que conoces, también con música solamente. Hay ciertas piezas de música clásica que a mí particularmente me ponen, uff. Y resulta que bueno, que el neurocientífico Matthew Sachs estuvo haciendo unos escáneres cerebrales a varias personas y al escuchar determinadas piezas musicales, unos experimentaban esta sensación que yo acabo de tener, que estamos hablando de eso de ponerte la piel de gallina, que se llama piloerección, ¿vale? Y no solamente sentían eso, sino además a veces como también como un nudo en la garganta, escalofríos en la columna vertebral, como yo decía, en el cuello, en la nuca. Y bien, lo que mostraron este tipo de respuestas fisiológicas, que le pasaba a algunas personas y a otras no, al oír música, es que ciertas personas tienen unas estructuras cerebrales especiales, ¿vale? Si te emocionas escuchando música es porque eres especial y no eres como los demás. Yo creía que a todos nos pasaba, pero por lo visto no. Tienes ciertas estructuras cerebrales que no tienen los que no experimentan nunca esas sensaciones de escuchar música. Y incluso puede teorizarse a propósito de esto que nos cuentas, ¿por qué gusta un tipo de música más confeccionada, más mainstream, más igual toda ella? Seguramente porque se están perdiendo emociones, se está perdiendo el hecho de que hay músicas, hay canciones que nos ponen la piel de gallina y que la ciencia ha demostrado que nos ponen la piel de gallina porque se diferencian las estructuras cerebrales de una persona y de otra, que hay personas que son más sensibles, no mejores, pero más sensibles. Sí, porque resulta que las que experimentan esta respuesta emocional, esta investigación la publicaron en Oxford Academic, tienden a tener un volumen más denso de fibras que conectan su corteza auditiva, fíjate qué curioso, con áreas que procesan las emociones. O sea, está íntimamente ligado ese sentido del oído, esa corteza auditiva en el cerebro, con esas áreas que procesan las emociones. Y por eso conectan y empatizan con la canción con más facilidad que los que no tienen ese tipo de estructura cerebral. Y tú lo has dicho, son personas más sensibles, sí, es lo que sugiere este estudio. Y los que experimentan esta piloerección o alguna reacción emocional o física similar tienen además la capacidad de experimentar más y más fuertes emociones que otras personas. Es un resultado sorprendente este estudio. Pasa con todas las canciones que tú decías, ciertas canciones. ¿Qué dice la gente de Oxford, que ha investigado este asunto? Esto pasa con todas las canciones, con todas las personas, ya sabemos que no, pero con algunas canciones especialmente. Bueno, tú ya lo intuías, lo has dicho, con determinadas canciones. Con algunas canciones especialmente, bueno, pues con las que son buenas más que con las que son malas, ¿vale? Pero puede ocurrir con cualquier género, cualquier canción. Lo importante aquí es que hay personas capaces de sentir eso y otras que sencillamente No, nunca. Es decir, la música puede llegar a emocionarnos a todos porque es emocionante, pero no todo el mundo, no a todo el mundo se le llega a poner la piel de gallina. Y pues el momento depende a veces, como estés, escuchando la música, el género, el instante, los recuerdos que te pueda llegar a evocar esa canción, toda una serie de factores, ¿no? ¿Y la neurociencia qué dice sobre vivir con música o sin música? ¿Se puede? Creo que no se podría vivir sin música. Yo soy de las que opinan que no, definitivamente no. Hay un genio del jazz que a mí me gusta especialmente, un genio de la trompeta, John Coltrane, que le pasó una cosa muy chula cuando escuchó por primera vez a Charlie Parker tocando el saxofón. Él dijo que la música se le había pegado justo entre los ojos. Y me encantó porque dijo eso, porque no iba desencaminado. La cuestión es que si escuchas una canción que te gusta, se activa una zona del sistema de recompensas del cerebro en una región llamada núcleo accumbens. Y lo sabemos, entre otras cosas, por las investigaciones que una neurocientífica, Valerie Salenport, realizó con el fin de saber más sobre las respuestas cerebrales a las canciones nuevas. ¿Y qué es lo que le llevó a esta mujer, a esta neurocientífica, a ponerse a estudiar la música y el efecto que tenía en nuestro cerebro? Bueno, pues porque ella un día estaba conduciendo su coche mientras sonaba la danza húngara número 5 de Brahms, por si alguien la quiere escuchar también. Y las ondas sonoras de esta pieza musical la conmovieron tanto, tanto, que tuvo que buscar un aparcamiento y estacionar el vehículo. O sea, ella sería en este tipo de personas, ¿vale? Que se les pone la piel de gallina, era muy sensible. Y se quedó tan intrigada como neurocientífica por aquella experiencia que, bueno, ella dijo, vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Y sus estudios le permitieron confirmar que la dopamina, que es un neurotransmisor de la recompensa, está detrás de esos escalofríos que sentimos cuando escuchamos nuestro tema favorito. En conclusión, que las canciones que te gustan son también una fuente de felicidad. Yo hace unos años, además, me leí un libro que se titulaba Hay música en el hombre, de John Blackin. Teníamos que hacer un trabajo en antropología en la carrera y había que elegir un libro, ¿vale? Y a mí, pues, me llamó la atención ese, ¿no? Y bueno, Blackin creía en la música como una expresión que nos permitía compartir y transmitir experiencias y emociones hacia un desarrollo armonioso del cuerpo, el espíritu y las relaciones sociales. Yo estoy de acuerdo. Pero uno de los aspectos que más me llaman la atención dentro de la antropología de la religión es la importancia del papel de la música en determinados estados de trance, de posesión, de curación, ¿no? Muy al contrario de lo que la gente cree, las creencias populares, los chamanes no utilizaban tanto las sustancias psicotrópicas como las herramientas musicales. Utilizaban más eso, las herramientas musicales, los tambores, las danzas, para entrar en ese estado de trance, mucho más que el uso de sustancias psicotrópicas. ¿Y tiene poder curativo la música, la canción? ¿Existe? Porque se ha hablado mucho de la musicoterapia. ¿Eso es real? ¿Eso existe? ¿Está comprobado científicamente? Pues lo cierto es que hay bastantes estudios en relación a la musicoterapia, porque la música, pues ya ves que es capaz de conmovernos, de ayudarnos, también de relajarnos, dependiendo del tipo de músicas, y nos distrae, es como, bueno, una fuente de felicidad, ¿no? Lo acabamos de decir. Pero es que además la música puede ayudarnos a paliar dolor, y por lo visto los médicos lo saben, así lo expresó por lo menos el doctor José María Muñoz, que es jefe de la unidad del dolor del Hospital La Paz. Él dijo que la musicoterapia es eficaz porque mejora el estado de ánimo, la movilidad, la respiración, la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, aunque realmente todos son ventajas con esta terapia, decía él. Él decía que tenían un paciente con dolor rebelde que incluso les llegó a declarar que el único momento en el que se sentía totalmente bien era cuando tenía las sesiones de musicoterapia en el hospital. Fíjate, eso quiere decir que indiscutiblemente sí. Tiene ese poder curativo. Ese poder no es la sanación, no la da la música, pero sí la da el hecho de estar escuchando algo que nos gusta. Eso tiene fuerza, ¿no? Sí, bueno, quien haya se haya encerrado en su habitación con el equipo de música a todo volumen y se haya puesto a bailar o a cantar ahí como un desenfrenado, o los que cantan bajo la ducha, seguramente saben a qué nos referimos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Porque insistimos, no solamente es en decir, esta canción me pone la piel de gallina. No, insistimos y repetimos, esto lo ha comprobado la ciencia. No son estudios, no es poesía, no, es ciencia lo que estamos diciendo y contando a la gente ahora. Pues sí, hay un grupo de personas que experimentan eso, se les pone la piel de gallina, sienten un escalofrío, una especie de soplo en la columna vertebral o un nudo en la garganta. En definitiva, respuestas fisiológicas muy emocionales asociadas a eso, a escuchar una canción que por lo que sea a ti te conmueve. Pues nos ha conmovido mucho esta canción Dinamita de La Bien Querida, que ha elegido Madu Martínez como una de las canciones que le genera esos efectos de los que hablamos. Y es una canción, Madu, fantástica, fantástica. Nos ha encantado. Incluso hoy, si te parece, la vamos a volver a escuchar, ¿eh? Pues sí, porque yo la escuché en directo y a saber cuándo volvemos a tener la oportunidad de escuchar un concierto en directo. Pues la vamos a escuchar y vamos a escuchar esta canción de Dinamita de La Bien Querida. Voy a rezar cada noche muy fuerte, siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy os vamos a hablar de un lugar mágico, un lugar especial, un lugar desconocido hasta hace muy poquito, pero es un lugar único, un lugar fantástico. Isla Graciosa. La octava isla canaria. Lugar del que muchos habéis oído hablar por primera vez en estos tiempos, porque es el lugar más avanzado de nuestro país. Está ya casi pasando a la nueva normalidad, a la última fase. Es el lugar en el cual primero se conoció el mundo de las fases, llegó antes que nadie a la fase 1, antes que nadie a la fase 2. Es el lugar más avanzado porque está libre, total y absolutamente libre de coronavirus. Un lugar que vamos a conocer esta noche con José Gregorio González. José, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Hola, mi niño. A todos los oyentes. La verdad es que cuando mucha gente desconocía Isla Graciosa, la octava isla canaria, cuando decían, ¿está libre de coronavirus? Yo pensaba, bueno, yo lo conozco, ¿cómo no va a estar libre? Sí que sí, no hay gente, ¿no? Pero es que hay muy poquitos, ¿eh? Bueno, ahí sí que hay gente, sobre todo en los últimos años ha ido aumentando un poco la población, pero fíjate que tiene como unos 700... habitantes, eso no significa que estén todo el tiempo allí, claro, porque seguramente muchos de ellos trabajan fuera y quizás pues lo hacen en Lanzarote, y en época en la época más elevada del turismo pues llegan a tener hasta 3.000 entre locales y visitantes, ¿no? O sea que puede llegar a tener cierta densidad porque tiene 27 kilómetros cuadrados, no es muy grande y sí que sorprende que La Graciosa fuese tan desconocida. Claro, a nosotros como canarios nos sorprende que sea desconocida, porque para nosotros, pues, evidentemente es muy familiar, aunque también es cierto, Bruno, Silvia, que hay muchos canarios que no han estado allí nunca. Y bueno, pero forma parte un poco digamos que de la cultura popular, de nuestra identidad y bueno, hasta hace apenas un año, poco más de un año, pues era considerado casi un islote, una isla pequeña, y oficialmente pasó o tomó el rango de octava isla habitada pues a partir de una iniciativa de la población, después apoyada por partidos políticos, que la convirtió, le asignó esa etiqueta, una etiqueta que hasta ese momento la etiqueta de octava isla se la repartía Venezuela y se la repartía también San Borondón, con lo cual pues hay cierta orfandad en este momento a nivel de nombre, porque ya oficialmente la Esa etiqueta la tiene asignada la graciosa. Un lugar que yo recuerdo, yo he estado en ese sitio. Una de las imágenes que me vienen a la mente cuando yo estuve ahí es la soledad. Hay una localidad central que digamos que toda la vida, mucho o poca, pero toda la vida se hace ahí. Sí, yo recuerdo esa imagen, no hay carreteras, no hay asfalto, era tierra, era arena. Pues, ¿cómo iban las hierbas por encima? Esa imagen un poco del lejano oeste, de localidad del lejano oeste. Esa sensación es la que me dio, ¿no? Sí, bueno, la Graciosa ha sido una isla deshabitada hasta finales del siglo XIX. O sea, que tiene población prácticamente desde hace poco más de un siglo. Sí que era utilizada, sí que era frecuentada por los pescadores, por los ganaderos, los cabreros, que llevaban allí al ganado y se le dejaba pastar libremente. Bueno, se iba a cazar conejos, a recoger ciertos productos vegetales como la barrilla. Es decir, tenía cierta explotación o cierto uso, pero no era una isla que estuviese ni muchísimo menos habitada. De ahí un poco esa sensación, ¿no? El primer y único o principal núcleo poblacional es la caleta de Cebo, ¿no? Y es un núcleo que hoy tiene, pues, o acumula a la mayor parte de la población. Es a donde llegan los barcos que transportan, pues, a los lugareños y también a los turistas desde la zona de Órsola en Lanzarote. Y el paisaje, tal como lo recuerdas, pues, es prácticamente el mismo que encuentras ahora, salvo que hay un poco más de gente y algunas edificaciones más que las que en aquella época pudiste observar, pero casi todas siguen la misma tipología de casas terreras, de color blanqueadas, muy blanqueadas, con las puertas y las ventanas de color azul, y esto, pues a mediados de los años 50, pues creció un poco, se le dotó de una iglesia, una biblioteca, de ciertos edificios o espacios de uso comunitario, y hoy en día es lo que configura, pues, el núcleo principal, junto con otro lugar, pero que tiene, digamos que muchísimas menos casas, que es Pedro Barba, que es una especie de caserío que puntualmente estuvo habitado y hoy es prácticamente un caserío de tipo estacional o vacacional, ¿no? Que está en otra punta, en otro lugar de la isla, pero que no se puede comparar en cuanto a envergadura a la caleta del Cebo, que es lo que tú viste, y donde sí es habitual que el viento arrastre un poco, pues, esos matojos secos, y que levante arena, y existe esa sensación peculiar de lejano oeste, por decirlo de alguna forma, de la que solo lo salva el hecho de que tiene un puerto ya, la gente, pues, los turistas se dejan ver por los establecimientos que hay, gastronómicos que hay por la zona, pero en los momentos del día en los que el sol pega duro y a lo mejor sopla un poco el viento, solo falta que suene la armónica de fondo para creer que estás en un western, ¿no? José Gregorio, siendo la tierra, como estás describiendo, bastante árida, ¿de dónde le viene la terminología de la Graciosa? Bueno, pues fíjate, hay un error asumido y muy interiorizado ya, que lo encuentras hasta en libros oficiales, acerca de que el nombre se lo puso Jean de Bettencourt, el primer, digamos, conquistador de las Islas Canarias, de origen normando, que en el hacia el año 1402 empezó a conquistar, a visitar las islas, a conquistarlas, junto a Gabriel de la Salle, ¿no? Al primer sitio que recala son precisamente lo que llamamos el archipiélago Chinijo, que está compuesto por la Graciosa, Alegranza, Montaña Clara y los Roques del Este y el Oeste, ¿no? Digamos que era la forma natural de llegar. Recala después en Lanzarote, Fuerteventura, y después visita otras islas. Bueno, pues se cuenta que y se asume como algo auténtico, que le pareció graciosa y que de ahí viene el nombre. Claro, esto es una simpleza como bastante singular, y cuando uno aplica el sentido común, pues tiene que pensar que, hombre, que quizás el nombre no deba ser tan trivial. y ser tan alegre, por decirlo de alguna forma. La prueba definitiva de que esto no es así es que ya aparece citada con ese nombre con anterioridad. En el año 1393, es decir, al menos 9 años antes, aparece en una crónica de Enrique III con ese nombre y algo antes, unas décadas antes, en el libro de conocimiento también aparece con una grafía muy similar a la graciosa. Con lo cual, si el nombre se debe a que le resultó graciosa a alguien, pues no fue precisamente a Jean de Bettencourt. Quizás un término portugués, no lo sé, porque, por ejemplo, en las Azores creo que hay una isla que también lleva un nombre parecido, es decir, que pues no sé si por las similitudes que se pudo encontrar con otros territorios o incluso puede ser por las bondades que ofrece la isla a los navíos, ¿no? A la hora de poder aproximarse a sus costas, fondear en el brazo de mar que hay entre Lanzarote y La Graciosa, que se conoce como el río, eso resulta relativamente fácil y queda un poco al abrigo de los vientos en ciertas zonas de la isla. Esto es una especulación que digamos que esbozo yo aquí para, digamos que contrarrestar la de que un lugar te pueda parecer gracioso, porque es que no había nada allí. Entonces no había vegetación, no había agua, pues sí, había pardelas y había algunos matojos, y tiempo después pues la isla colonizada por muchos conejos que se permitía su caza, y cuando se llevaban cabras ya en tiempos históricos, ¿no? Pero no había nada que pudiera justificar pues que fuese llevase ese término, ¿no? De graciosa, ¿no? Lo que sí que ha habido es algunos casos misteriosos y enigmáticos. ¿Tú conoces alguno de ellos? Eso sí que ha ocurrido en Isla Graciosa, casos que nos hacen pensar en que el enigma ha llegado al lugar en donde no ha sido capaz de llegar el coronavirus, porque insistimos, Isla Graciosa está libre totalmente en España, es uno de los pocos sitios en nuestro país que está libre de coronavirus. Sí, allí no llegó el afortunadamente, y ojalá que no llegue ningún repunte o ninguna situación de estas surrealistas que hemos vivido últimamente, ¿no? Bueno, lo que sí llegaron, y parece que llegaron, al menos porque se han encontrado ánforas romanas, fueron los romanos hacia el siglo II o siglo III. Pasaron por allí, al igual que después pasarían muchos piratas, franceses, ingleses, argelino, y el misterio también llegó allí. De hecho, hay una historia relacionada con una de los conos volcánicos, de los pocos que tiene, encontramos Montaña Amarilla, Las Agujas, Montaña Bermeja, y alguna más, y en el caso de Montaña Amarilla es muy interesante porque hay una leyenda relacionada con Armida. Realmente el nombre de la montaña durante mucho tiempo fue ese, Armida, y según Leonardo Torriani, pues una obra de Torquato Tasso, conocida como Jerusalén Liberada, alude a un refugio de la reina bruja Armida, a donde se llevó a un enamorado de ella, al que un poco obligó a un cruzado, a Reinaldo, y lo llevó hasta lo que Torriani identifica como La Graciosa. De ahí que la montaña fuese el refugio romántico de Armida y Reinaldo, una montaña que estaría, o un refugio que estaría custodiado por un león, por un dragón y por una fuente de agua muy peculiar que al entrar en contacto con ella no necesitabas ni siquiera beberla, te provocaba la risa, y una risa que podía llegar a ser mortal, ¿no? O sea que hay algún misterio, como los supuestos tesoros de piratas, porque los piratas frecuentaron y la usaron a veces como plataforma desde la que preparar su fechoría, la utilizaron durante muchísimo tiempo. Y en el año 1978 se da un misterio muy muy peculiar. Yo no sé si tenemos tiempo de contarlo. Claro que sí. Bruno, Silvia. Sí. Bueno, pues es una historia muy singular. Tenemos que situarnos en una época en la que la luz eléctrica era escasa y se alimentaban los edificios mediante motores eléctricos que se prestaban o se lanzaban cables de un sitio a otro, ¿no? Y en el año en septiembre del 78 se organiza la primera semana cultural de la isla. fíjate en qué fechas, ¿no? Y como una de las actividades estrellas, se programa la primera retransmisión de radioaficionados. Es muy interesante este asunto. La primera vez que se llevan equipos de radioaficionados a la isla para hacer transmisiones y conectar con otros puntos. Yo llegué a hablar con uno de estos radioaficionados y conocí la historia a través de un común amigo que es Ricardo Martín, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues resulta que la noche previa a la primera retransmisión que se hacía desde la biblioteca, pues los dos radioaficionados que estaban destacados en la isla prepararon los equipos, lo dejaron todo listo para el día siguiente y los equipos se alimentaban con un cable que se lanzaba desde la panadería. Es decir, que todo era como muy muy muy doméstico, ¿no? Lo dejan todo preparado, eran alrededor de las 12 de la noche, cierran con llave el lugar, queda sin corriente eléctrica y se van al establecimiento donde se alojaban, que además es donde iban a cenar, ¿no? Pues cuando le abre la puerta el dueño, en ese momento entran ellos dos y una tercera persona que aparece de la nada se cuela en el lugar y el dueño del lugar pues lo deja pasar pensando que acompaña a estos dos radioaficionados. Bueno, la escena que prosigue es de lo más surrealista. Este personaje entabla una conversación con los dos radioaficionados, les pregunta si son radioaficionados, les pide las características técnicas de los equipos y además les pide el favor de sintonizar unas frecuencias, unas coordenadas para que le iban a permitir entrar en contacto con sus compañeros galácticos. Es decir, hay que imaginarse esto en La Graciosa en el año 1978, pasada las 12 de la noche, un personaje alto, paliducho y que iba vestido de una forma, ellos decían que muy pasada de moda, como bastante anacrónica, ¿no? Decían ellos, ¿no? Bueno, piensan que evidentemente aquel hombre estaba flipado, o sea, que no anda muy bien. ¿De dónde ha caído este, no? Que sí, no es de la... Claro, evidentemente le dicen que no, tanto por falta de interés como por un hecho técnico, que es que no tienen alimentación, es decir, no hay manera de hacerlo funcionar hasta el día siguiente, cuando desde la panadería se conecten el motor y el cable de electricidad, de energía a los equipos, con lo cual aquello queda así, y al día siguiente cuando acuden a la biblioteca resulta que el recinto está lleno de polvo, de la arena propia del lugar, pero aquello es bastante hermético, y los equipos están cubiertos de polvo. Lo más extraño, bueno, porque podemos pensar que sopló fuerte y se coló la arena y se coló el polvo, lo más desconcertante es que los equipos están resintonizados en la frecuencia que aquel personaje les había indicado, algo que era imposible porque para poderlo hacer era necesario encenderlo. O sea, que se pusieron solos. Es un misterio, fue un misterio para ellos. Ellos, con la vivencia de la noche anterior, pues se preocuparon de preguntar por aquel personaje, de buscarlo, y nadie sabía nada de aquel personaje. Nadie pudo dar señales del mismo en la isla, ni cómo pudo haber llegado, ni cómo se pudo haber marchado, pero no se le volvió a ver el pelo. Con lo cual, siempre les acompañó a estos radioaficionados la intriga de quién fue, o de quién era, cómo diablos, cómo demonios pudo haber, porque claro, los equipos estaban resintonizados, con lo cual el principal sospechoso, evidentemente, era aquel personaje. ¿Cómo pudo hacerlo sin energía eléctrica? Y después, ¿qué ocurrió? Es decir, ¿Hubo mensaje? Claro, abandonó la isla, es decir, realmente sintonizó y envió su mensaje y le vinieron a buscar sus amigos, entre comillas, galácticos. Fue un auténtico misterio. Yo lo conté en un libro y lo bauticé como el Twin Peaks de La Graciosa. Qué bueno. por lo surrealista de la situación. Y la porque incógnita, porque tipo, ¿no? Ese recordaba un poquito a uno de los protagonistas, ¿sí?, de lo insólito. Totalmente, que hay en Twin Peaks, ¿no? Ese, exacto, personaje alto que aparece en los sueños de la gente Cooper, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, y por cómo se desarrolló toda la escena, que era como bastante onírica, ¿no?, en su conjunto. Y bueno, luego pues tiene su misterio. Y el momento de coger e intentar conectar, ese también es lo que le inspiró a Spielberg, ¿no?, en E.T. Sí, bueno, como fuente de inspiración, imagínate, encuentro esa tercera fase y un montón de películas que forman parte de la historia del cine vinculada a nuestros temas. Bueno, con esta época muy reciente que hemos vivido de confinamiento, pues obviamente la isla también estuvo confinada, estuvo cerrada, y cuando se dieron algunos casos ómnibus de los que dieron cuenta además La Rosa de los Vientos junto a nuestro compañero Luis Javier Velasco, pues cabe decir que La Graciosa también se observaron y fueron filmados. Se tuvieron filmaciones con móviles de extrañas luces que no respondían a nada que habitualmente hubiese sido observado. Y es interesante los casos de La Graciosa porque ellos sí que están muy acostumbrados a contemplar el cielo. Y la contaminación lumínica es mínima en la isla, con lo cual pues esos casos fueron especialmente significativos para nosotros, ¿no? La verdad es que es un lugar extraordinario. Ojalá todo esto que está ocurriendo sirva no para conocerlo, solo para conocerlo, que mucha gente ha conocido a Isla Graciosa a raíz de todo esto, sino para visitar. Es un lugar extraordinario, con una historia verdaderamente legendaria, mágica y también misteriosa, que esta noche hemos conocido aquí en La Rosa de los Vientos, gracias a José Gregorio González. José Gregorio, infinitas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a ambos y, como siempre, gracias también por visibilizar a las Islas Canarias en su conjunto y a sus misterios de forma particular, claro. Islas Canarias, que no son siete, sino que son ocho. Con Graciosa. Gracias. Un abrazo, gracias. Un beso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Queda casi una hora de programa, a las 3 y 1 minuto, 3 y 2, concurso, personaje oculto, resolución, ganador. Pues mira, vamos a comentar que Christian Bale, en mi opinión, es el mejor actor que ha encarnado Batman. Tobey Maguire, para mí también, es el de Spider-Man. Pero esta noche, el protagonista del concurso es... Bueno, él hizo el casting de Superman y era justo cuando ya se iba a quitar de actor y, gracias a Dios, pues mira tú por dónde le eligieron, por sus condiciones físicas, por su altura, por todo. Y le hemos elegido esta noche porque hace justo 25 años, otro 27 de mayo, pero de 1995, pues tuvo ese accidente fatídico y bueno, la verdad es que luego que creó su fundación, hizo cosas fantásticas, apoyó células madres y todo muy bien. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Marcela Serrano, que ella ha participado en el correo de La Rosa de los Vientos. Así que, Marcela, por favor, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. Y ojalá todos, de alguna forma, con toda esta pandemia, seamos un poquito Superman. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo crees. Viene una gran crisis económica y vamos a consultar a un experto, a un economista sobre este asunto. Rendirse al opresor, caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. La cara B. Él es el profesor en la Universidad Autónoma, economista, Antonio Sanabria. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos enfrentamos a algo que no hay un antecedente, pero sabemos cómo parece que hay dos crisis. Bueno, hay muchas crisis, pero por un lado la sanitaria y por otro la económica. La económica sobre todo se va a notar ahora. ¿En qué crees que se va a notar mucho esta crisis económica? Bueno, efectivamente son dos crisis, lo que pasa que son dos caras de una misma crisis en realidad, porque lo que nos enseña esto también es que lo económico pues al final forma parte de lo social. Lo económico se va a ir notando y vamos a ir viendo pues como El símil sería, por ejemplo, el de una ciudad que se ha inundado y cuando va bajando el nivel del agua vemos la gravedad, ¿no?, de lo que ha supuesto esa inundación. En este caso sería algo así. Vamos a ir viendo, conforme se vayan relajando las condiciones, sin volver a la normalidad anterior, porque no tenemos una vacuna o un medicamento todavía adecuado para responder a este nuevo virus, vamos a ir viendo pues cómo han resistido o no pues las empresas, sobre todo las de menor tamaño, autónomos, los trabajadores, cómo ha influido o impactado sobre los niveles de empleo y a partir de ahí cómo se recupera la actividad. Algunas lo harán de una manera más rápida porque, aunque se utilizan términos bélicos, no estamos en una destrucción física de infraestructuras o de estructura productiva, pero algunas lo harán, por tanto, rápido, pero otras, como se verán restringidas por estas dificultades de movilidad y concentración, por ejemplo, todo el tema de actividades de ocio y conciertos, por ejemplo, o el sector turístico, pues van a ver una recuperación más lenta. Entonces, está por ver. Sí que, ya digo, la idea que hay un poco de consenso más mayoritaria es que vamos a una recuperación en una especie de V asimétrica, ¿no? De una caída muy fuerte, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, y una recuperación rápida, pero que va a durar un tiempo mayor. No va a ser, aunque sea rápida de intensidad, la recuperación total va a tardar a lo mejor 1 o 2 años, más o menos. Hay muchas cosas, hay muchos elementos de los que se puede hablar, de los que quiero comentar contigo. Al principio de esta crisis del confinamiento, parece que hablamos de hace mucho, pero no, es que han pasado tantas cosas, pero las primeras semanas se estaba hablando mucho de los coronabonos en la Unión Europea. ¿Qué son y qué eran los coronabonos y tienen algo que ver con esto que se ha aprobado ahora, un fondo al que España puede acudir? Los coronabonos es, digamos, una nueva manera de llamar a una reivindicación que ya surgió en la anterior crisis, en la llamada Gran Recesión, con los eurobonos. Básicamente lo que supone es que en los países, al menos de la Unión Monetaria, de la Eurozona, que comparten moneda, pero cada país emite su propia deuda, se financia de manera individual, sería que se financiaran de manera colectiva, emitieran una deuda colectiva. Por tanto, todos los países financiarían esa deuda y los ingresos de esa deuda se dedicarían en función de las necesidades, no en función de lo que cada país ha financiado. Y, por tanto, se comparten los costes de financiación de esa deuda y los riesgos. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Qué tiene de esto en lo que se está planteando? Bueno, primero, antes de eso, advertir que lo que se ha planteado lo ha hecho la Comisión Europea, que es un paso adelante en ese sentido, pero tiene que pasar una colina, que va a ser el paso por el Europarlamento, y una montaña un poco más alta, que va a ser el Consejo de la Unión Europea, donde ahí hay que convencer a los que se llaman los frugales, encabezados por Países Bajos, que tienen una posición más reacia a esta cuestión. ¿Qué tienen en común con el tema de los eurobonos o los coronabonos? Pues tienen en común en que esta idea plantea, aunque es menos ambiciosa que, por ejemplo, lo que planteó España en su momento, de 1,5 billones, estos son 750.000 millones más otras iniciativas que se han aprobado, estaríamos hablando al final, sumando todo en torno al 1 billón de euros, un poquito menos. Bueno, lo que supone es que sí que se mutualiza, porque la financiación de esos 750.000 millones se hace de manera común y el gasto de esos 700 o el destino, mejor dicho, de esos 750.000 millones se hace en función no de quién ha aportado más o menos, sino de pues yo he puesto tanto por ciento, pues me dan tanto por ciento, ¿no? Sino que es en función de quiénes han sido los países o incluso las regiones que se han visto más afectadas y necesitan, por tanto, más inversiones. Pero una pregunta, Antonio, ¿esto qué es, una barra libre o son créditos en realidad? No es barra libre. Y además en esto siempre ha habido una confusión. Cuando se ha hablado de eurobonos, yo personalmente soy partidario de llegar a algún tipo de mutualización de la deuda, que no tiene sentido. La eurozona tiene esa cuestión planteada, pendiente. Si quieres una moneda común, tienes que tener coordinación en materia fiscal, pero no es una barra libre, porque es verdad que si tú compartes la financiación, tienes que compartir las decisiones para el uso y el control de esa financiación. Y esa parte es verdad. Lo que yo no comparto es lo que algunos gobiernos sí que están planteando, el de Países Bajos o algún otro, que es volver a repetir el error de que cometió la Unión Europea en 2008-2009 en adelante, que fue que la salida a aquello era con que esa condicionalidad estaba vinculada a políticas de austeridad, ¿no? De ajuste rápido, inmediato del equilibrio presupuestario. Creo que en este caso no es así. Todavía está por ver, habrá discusiones al respecto, pero el escenario es diferente en una cosa importante, y es que la otra vez era un choque entre acreedores y deudores, donde los acreedores dentro de la Unión Europea y dentro de la Eurozona intentaban maximizar la recuperación rápida de esa deuda, ¿no? Y ahora es otra cosa diferente. El endeudamiento es inevitable, independientemente de cuál ha sido tu política económica, cómo te hayas comportado, es inevitable, seas Alemania o seas Grecia, y tienes que asumir, digamos, que lo que pasa a tus vecinos te va a pasar a ti también, te afecta. Entonces, eso lleva a que, bueno, pues no se diga, haya más posibilidades de que no se planteen otra vez ese error que sería encomendarlo todo a esas políticas de austeridad que supusieron retrasar la recuperación en España y en Europa. Entonces, la siguiente pregunta que te hago es... Esto, en cierto modo, nos viene a decir que seguimos atados a lo que decidan los bancos, que son los poseedores de ese dinero que se va a entregar. Bueno, en este caso no tanto, porque en este caso los bancos también tienen un problema, y es que en la medida en que las empresas y los hogares no se recuperen, los bancos, que ahora están en una situación comparativamente mejor de lo que estaban en 2008, en 2009, que lo que había ocurrido era directamente... consecuencia de una crisis financiera, una crisis bancaria causada por el exceso de deuda privada que habían financiado ellos, que habían con ese exceso de crédito a empresas y hogares y endeudarse ellos también para financiarlo, ahora no estamos en esas. Están en una situación débil porque no se han terminado de recuperar, pero están en una situación frágil. Dependen más de lo público, ahora incluso los bancos. La cuestión ahí es, y eso está por ver, si esta vez, para evitar, digamos, que esto derive en una crisis financiera, que, insisto, no está ahora mismo a la vista, pero puede derivar en ello, si la crisis de liquidez que tienen empresas o hogares se convierte en una crisis de solvencia, en una crisis de quiebras masivas. Entonces sí que va a ser una crisis financiera, porque hay muchos créditos que no se van a recuperar. Y para que no suceda eso, los bancos, como el resto, dependen de la acción pública. Y la acción pública va a ser más importante y más capaz si se hace desde un punto de vista colectivo. Si la Unión Europea o la Eurozona utiliza la parte positiva que tiene de es la mayor fuerza de esa unión, ¿no? Ya que quieren ser tal unión y se llaman así, pues que lo utilicen, ¿no? Una de las cosas que he pensado que pueden pasar con el dinero después de la crisis sanitaria es que cuando todo vuelva a la normalidad, la gente guarde más el dinero bajo el colchón que antes, con lo cual pierden fuerza los bancos. ¿Esta es una lectura realista o no? ¿O no va a ocurrir eso? Pues yo creo que va bien encaminada, aunque yo creo que no se va a dar la desconfianza en los bancos, porque no se dio cuando los bancos realmente sí tuvieron un problema, eran el epicentro del problema. Pero sí se va a dar lo que tú bien comentas, de que va a haber lo que los economistas llaman propensión al ahorro. Ahora está forzado porque cuando hemos estado con el confinamiento, pues parte del consumo no lo podía realizar. Y hay cuestiones de consumo, por ejemplo, viajes, que están restringidas. Pero conforme vaya pasando todo esto, el temor y los posibles nuevos rebrotes que pueda haber, que si se habla que si en otoño, además, mientras no se aclare la cosa, sí que puede generar una mayor generación de ahorro. Y bueno, pues habrá quienes desconfíen del banco y prefieran tenerlo en casa. Yo en eso no lo veo más claro. Ahora, que va a haber, digamos, más dificultad de tirar del consumo, ahora que es importante, porque quienes tengan capacidad de ahorro, que por desgracia también recordemos, va a haber hogares que no van a tener esa capacidad a corto plazo, si no hay un rescate desde lo público. Quienes sí tengan esa capacidad de ahorro, pues lo van a aumentar al menos en el corto plazo. ¿Se puede decir que existe el riesgo de que en el futuro nos enfrentemos a algo parecido a un corralito? Yo creo que no. porque, a ver, como todo en la vida, pues a saber, ¿no? Porque no supimos adivinar que iba a venir el coronavirus como para... pero digamos que ahora mismo las probabilidades a corto plazo son bajas. Sí que puede derivar en algo así si lo que sucede es que la crisis actual, la ocasionada por la COVID-19, deriva en una crisis financiera que sería fundamentalmente bancaria, por lo que hablábamos de todos esos créditos que no van a poder devolver a los bancos, y entonces los bancos van a tener un agujero. Si la Unión Europea o la Eurozona, por ejemplo, en nuestro caso, no responde o responde como respondió en 2008-2009, que es allá que se las apañe cada uno, entonces lo que sí que puede haber es ese corralito, porque volveremos a repetir aquella historia donde hay miedo a guardar el dinero en el banco porque tú dejaste en el banco de euros, pero cuando vayas a sacarlos a lo mejor son neodracmas, neopesetas, neoescudos, la moneda que sea, pero que como sucedió en Argentina, el valor de esa moneda sea pues significativamente inferior a cuando lo recuperaste. Por eso se produjo el corralito en Argentina, porque guardaste un peso que valía, o unos pesos que valían el equivalente en dólares, pero te devolvían los nuevos pesos con un valor más pequeño que esos dólares, ¿no? Entonces, tu poder de compra, tu dinero, pues había perdido buena parte de su valor. Si todo eso sucede, pero tendría que suceder esa concatenación de cosas, que no digo que no pueda ser, pero a corto plazo lo veo difícil. Una de las cosas buenas que veo, bueno, buenas circunstancias que se pueden dar es que cuando todo esto se encauce, el de abajo va a tener un poquito más de poder del que tuvo en la crisis anterior en el 2008, que parece que eran los de arriba los que decían absolutamente todo. Ahora el de arriba necesita el de abajo para crecer y para tirar todos juntos del mismo carro, ¿no? Pues sí, en parte sí. Es decir, yo eso que dices, yo sí lo veo por el lado que el de arriba necesita de lo público. Ahora el más liberal del mundo no discute el que se dediquen incluso cantidades ingentes en financiar a empresas, por ejemplo, o en avalar el acceso a financiación de empresas o de autónomos o de hogares, ¿no? Luego el debate está en cómo continuará todo eso después. Eso no lo discute nadie. Ahora, también hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. No es la primera epidemia que la humanidad sufre o la primera pandemia que sufrimos. Lo que pasa es que la última fue hace 100 años y no hay memoria viva de eso. Pero hay una diferencia con otras anteriores. Y es que, en este caso, la pandemia afecta fundamentalmente a población mayor. Digo, afecta en términos de salud y de la mayoría de la gente que fallece, desgraciadamente, es gente de mayor edad. Mientras que los efectos del confinamiento afectan fundamentalmente a quienes ya tenían menos de partida. Es decir, se agudizan, al menos en el corto plazo, las desigualdades. Y la gente con menos recursos tiene menos todavía. Lo vemos claramente como en Estados Unidos, por ejemplo, la población latina o la afroamericana tiene mayor tasa de mortandad con el virus, porque vive más hacinada y en unas condiciones peores para mantener un confinamiento adecuado, pero también luego lo que va a suceder es que a corto plazo al menos los puestos de trabajo que se pierden o que no tengan cobertura, pues toda la economía informal, todos los puestos de trabajo más precarios y demás son los que van a afectar a ese grupo de población. Por lo tanto, ahí se van a ver debilitados. Si lo vemos desde otro, digamos, ese choque de fuerzas de un lado y de otro, por el otro lado también es verdad que eso, la inestabilidad social que puede generar, puede hacer más fácil o puede presionar a favor de que haya políticas públicas más adecuadas para corregir ese empeoramiento en las condiciones de desigualdad. ¿Y qué crees que el ciudadano puede hacer un poquito para colaborar con todos y que todos colaboren con uno para que la crisis económica no sea tan terrible? Compramos online, vamos al supermercado, compramos en la tienda Ultramarinos de toda la vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que tiremos juntos del carro? Bueno, yo creo que a nivel colectivo surge el tema de repensar qué es la importancia de lo público. Por ejemplo, sobre todo lo hemos visto con el tema de la sanidad pública, ¿no? Donde se aplaude además a las 8, ¿no?, de la tarde, pues sale la gente a aplaudir en los balcones. Yo creo que es importante, desde lo colectivo, revalorizar lo público. Y desde lo individual, creo que es importante al menos, bueno, tener en cuenta que el granito de arena que podemos aportar es, por ejemplo, potenciar el consumo en el pequeño comercio. No es que a lo mejor hay cosas que podemos comprar o es mejor comprar en el supermercado o demás, pero que intentemos priorizar en la medida de lo posible al pequeño comercio, que es el que peor lo está pasando. Y también intentemos evitar el uso de plataformas y demás donde la innovación tecnológica que supone pedir las cosas por un móvil, es el siglo XXI en la mano, supone un siglo XIX en condiciones de empleo, ¿no? Es decir, donde no se considera ni siquiera la legislación laboral del siglo XX, sino algo previo todavía, ¿no? Donde bueno, pues es que esos riders pues están en un limbo todavía, aunque de momento todos los juicios los están perdiendo estas empresas. Entonces, pero por desgracia han tenido que ir a juicio, ¿eh? A mí me parece terrible. Ha tenido que ir a juicio para eso, pero que haya un juicio para determinar lo evidente, ¿no? Exacto. También es verdad que ha habido inspecciones al respecto y ha habido pero efectivamente al final han tenido que ir a juicio, se han tenido que organizar y felizmente para ellos y yo creo que para el colectivo pues se impone la lógica de que gane sus derechos. Yo, al menos personalmente, luego obviamente cada cual es libre de hacer lo que considere, pero bajo mi criterio intentar evitar ese uso de esas plataformas en la medida en que esas plataformas puedan servirse de ese abuso laboral que supone, yo lo evitaría. Y también, por otra parte, insisto en la idea del pequeño comercio. También en otra cuestión que tiene que ver es que intentemos, y ahora va a ser un poco más difícil por el uso de guantes, máscaras y demás, pero que intentemos minimizar todo lo posible el uso de plásticos de un solo uso, porque el crecimiento de esa demanda de plásticos está siendo descomunal en una situación donde ya eran un problema antes. Lo que va a hacer, y tanto en esto como otras cosas, por cierto, el coronavirus va a ser agudizar o poner más en la superficie problemas que ya teníamos antes y que ahora pues cobran un mayor tamaño. ¿Cuáles son los parecidos y las diferencias de esta crisis en la que estamos y que va a venir en el futuro y la crisis del 2008? Pues yo diría que los parecidos son fundamentalmente que castiga a los segmentos de población de menor nivel de renta. Es decir, los sectores más vulnerables, los grupos de renta más bajos son los que se ven más perjudicados. Creo que la diferencia con respecto a otras cosas es que, de momento, la respuesta generalmente está siendo, claro, si lo vemos en Estados Unidos es justo al revés, ¿no? La situación está siendo peor. Pero yo creo que, por ejemplo, en Europa, la situación está siendo, en términos generales, mejor de lo que fue en 2008 y se aprecia al menos una posibilidad, que esperemos que sea así, de que, aunque no vaya a ser perfecto, ni lo ideal, ni nada parecido, sí que haya respuestas conjuntas más amplias. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, sería más optimista en eso desde la cautela. Fíjate que la crisis aquella, yo pienso, que fue una especie de L, una caída muy rápida y una recuperación que no llegaba. Sí. Y tú nos estás contando que esto es como una W, los más optimistas pensaban que era como una V, pero bueno, V o W, pero por lo menos va a haber recuperación, que aunque tarde mucho, ese consumo, ese dinero se va a mover, porque no es lo mismo, no se han roto los cimientos, se ha roto el tejado, más o menos, ¿no? Pero va a depender también de qué políticas se sigan, porque vuelvo a la idea de la población más vulnerable. Por eso, por ejemplo, medidas como el ingreso mínimo que se ha aprobado, ¿no? Es positivo en ese sentido porque incide sobre aquellos que quedaron fuera. Pensemos en una cosa. La población, digamos, en situación de pobreza, el porcentaje de población, mejor dicho, en España al menos, en situación de pobreza extrema, en 2018 era todavía mayor que en 2008. Es decir, la recuperación, 10 años después, no había llegado para todo el mundo. En términos de PIB, pues habíamos tardado, lo que tú dices, efectivamente tardamos mucho, pero finalmente recuperamos 10 años después el nivel previo a la crisis. Pero no tanto en términos de empleo, nos costó más, y mucho menos en términos de pobreza. Entonces, eso es una cuestión que ahora tenemos la oportunidad de corregirlo, de haber aprendido del error anterior. En lo que sí que se parecen ambas, que sí, insisto, que se ceba sobre los colectivos más vulnerables, ¿no? Pues aquellos que tienen un empleo más precario o que directamente están en una situación de dificultad de acceso a rentas, etcétera. Economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Antonio Sanabria, esta noche en La Rosa de los Vientos. Antonio, mil gracias. A vosotros, un placer. El callejón del escribano. Y atención, porque hoy aquí José Manuel Escribano, el callejón, va a hacer una sección de cine, pero de libro, absolutamente de libro. Y ahora les explicamos por qué decimos esto, pero antes les saludamos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, en tantas ocasiones hemos hablado, esa noticia, esa actualidad, vuelve la actualidad un poquito en el mundo del cine. Sí. Está volviendo también el mundo del cine a todo esto. Una actriz española que iba a ser entrevistada por servidor para otra cosa hoy, bueno, ya tenía un rodaje y tiene un rodaje hoy. Bueno, pues esto quiere decir que todo está empezando a volver a la normalidad y también el mundo del cine, ¿no? Yo creo que sí, hombre, poquito a poco, ¿no? Aunque los proyectos se van cerrando y naturalmente se refieren a cuando esto termine, la verdad es que ese final, que como yo digo siempre será un final feliz, como el de las buenas películas, pues está cada vez más cerca, ¿no? Entonces, efectivamente, se van cerrando ya proyectos importantes, pues de cara a cuando acabe la pandemia, quiere decir, dentro de poco ya. Y vamos a hablar, en primer lugar, de un personaje que es historia viva del cine, Scorsese. Porque esa actualidad es noticia, y es noticia el hecho de que se haya pasado a las películas sobre el oeste. Es verdad, porque Scorsese, bueno, pues es uno de estos que tiene proyectos, ¿no? Es decir, bueno, retirado definitivamente Francis Ford Coppola, del que hablaremos dentro de un poquito, y convertido Spielberg en ese señor que ha vuelto a hacer West Side Story, pues el que nos queda es Scorsese, y Scorsese sigue trabajando afortunadamente. Mira, hay un guión ya de Eric Roth que se basa en un libro de David Grant, Killers of the Flower Moon, Los asesinos de la luna de las flores, y Scorsese lo tiene ya prácticamente todo previsto. La verdad es que la película la iba a financiar Paramount, pero claro, cuando hablemos ahora de los protagonistas, entenderemos que el presupuesto se ha disparado un poquito, Paramount se ha retirado relativamente y va a ser Apple quien ha recogido los derechos del libro para hacer la película de Scorsese. Paramount, de todas maneras, la va a distribuir en cines, pero después del estreno en la pantalla grande, será Apple quien coja el relevo y pondrá la película en las pantallas pequeñas, es decir, en todas las ventanas, ¿no? Ha habido una pugna importante porque Netflix también quería la película. Netflix acaba de hacer el irlandés con Scorsese, de verdad que, bueno, Apple le ha ganado un poquito así por los pelos, ¿no? Los protagonistas, pues nada menos que Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Yo creo que la gran pareja, no es que sean pareja ellos, pero los dos grandes nombres ahora mismo del cine americano, ¿no? Bueno, el libro cuenta la conspiración que surgió en Estados Unidos, yo creo que es una cosa relativamente poco conocida, para matar indios millonarios, en un momento en que los Osage, una tribu de indios, se convirtieron en las personas más ricas del continente, y uno tras otro pues comenzaron a aparecer asesinados porque había unas fuerzas ocultas a las que aquella cosa no les gustaba ni siquiera un poquito. Esto fue a principios del siglo XX y dice la historia que fue esta matanza, estos asesinatos fueron los que dieron origen a la creación del FBI, nada menos, ¿no? Y apasionantes son algunas películas, José Manuel, películas de cine que tienen su base, su comienzo en el mundo del libro. Pasar del libro al cine, claro, es un valor. Si el libro es muy bueno, la película también lo es, ¿no? Pues seguramente. De hecho, yo creo que hay dos maneras de hacer una película: o basándose en el talento creativo de los guionistas, o agarrando un libro y creando el guión a partir de ahí. Son tantísimos los ejemplos que yo creo que podríamos llenar una temporada entera de La Rosa de los Vientos, hablando de películas basadas en libros, incluso de 4 en 4, como lo vamos a hacer hoy, porque realmente es uno de los fundamentos de la creación cinematográfica, un buen guión basado también, como tú muy bien dices, en un estupendo libro, en una estupenda novela, obra de teatro, en fin, pero en el libro, del libro a la pantalla. Por ejemplo, esta película que nació como un libro, vamos a escuchar su tráiler, vamos a escuchar un momento de El Gato Pardo. Explicadme, Chevalier. Ser senador, ¿qué significa? ¿Qué es en realidad? ¿Un título honorífico como una condecoración? Pero, príncipe, quizá... el Senado es la alta cámara de nuestro reino. En tal cámara se examinan, se discuten, se aprueban o se refutan algunas leyes que el gobierno propone para el progreso del país. Cuando vos seáis senador, podréis hacer oír la voz de estas hermosas tierras nuestras que se incorporan al panorama del mundo moderno. Con tantas plagas que sanar, con tan justos deseos de hacerse oír. Escuchad, Chevalier. Estoy muy agradecido al gobierno por haber pensado en mí para el Senado. Si se tratase de un simple título honorífico para imprimir en mi tarjeta, con placer lo aceptaría. Pero así, no. No puedo aceptar. Oh, príncipe. Tened paciencia. Soy un exponente de la vieja clase, fatalmente comprometido con el pasado. Si la película, si el libro hizo historia, la película la convirtió en historia de oro, El Gato Pardo, José Manuel. Naturalmente, un peliculón. Me ha costado trabajo elegir las películas para esta sesión, pero realmente esta era indiscutible. La película de Visconti, de Luchino Visconti, del 63, Palma de Oro en Cannes, una película realmente impresionante. Parte pues, de la novela, del libro de Lampedusa, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, y en el guión están Suso Checchi, Amico, Pasquale Festacampanile, propio Visconti, es decir, los grandes nombres del guión del cine italiano. Y en la pantalla, pues nada, Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, guapísimos estos dos últimos, y gran actor, como siempre, Burt Lancaster, que fue una decisión arriesgada de Visconti, porque no confiaba mucho la producción en que Burt Lancaster fuera el protagonista adecuado. Bueno, después, naturalmente, todo el mundo tuvo que reconocer que sí, ¿no? Bueno, acabamos de oírle ahora mismo, se me olvidaba, la música inmortal del Gato Pardo de Nino Rota, una partitura impresionante, inmortal, y la fotografía de Giuseppe Rotunno, uno de los grandes de la fotografía del cine italiano, una fotografía, la del Gato Pardo, impresionante, plegada además a las necesidades artísticas de Visconti, que otra cosa no, pero realmente gusto estético, y otra cosa también, pero gusto estético lo tenía todo, ¿no? Bueno, pues acabamos de oír al príncipe de Salina, a don Fabricio, que no quiere ser senador. Bueno, eso es casi ya al final de la película, porque lo que sucede al principio es cuando Garibaldi, estamos en 1860, la década de los 60, pues desembarca en Italia de Sicilia, hay un gran movimiento revolucionario, estamos viendo realmente el nacimiento de la Italia moderna, ¿no? Bueno, el príncipe de Salina, este don Fabricio, se escapa de allí, no quiere estar junto a la revolución, se van a Donna Fugata, donde él tiene allí un palacio, allí está con su sobrino Tancredi, personaje que hace Alain Delon, y allí llega precisamente Angélica, la hija del alcalde de la ciudad. Bueno, Angélica y Tancredi se enamoran y dan lugar a un idilio apasionante, sobre todo por parte de ella. Yo creo que Tancredi también le gusta un poquito el dinero de la familia Salina, pero en fin, es un amor de esos que traspasan la pantalla y además un amor de los que quedan en la historia del cine, ¿no? Alain Delon, Claudia Cardinale, hacen una pareja realmente impresionante. Bueno, un peliculón por los cuatro costados. Yo no sé las veces que he visto El Gato Pardo, pero Bruno, la verdad es que no me canso. Me parece una de las grandes obras de Visconti, una de las grandes obras de la historia del cine. Una de las obras que demuestran que hay películas que hacen historia, que son inmortales, pero películas que nacen de libros que ya eran inmortales. Y bueno, si ya lo coge un director como Visconti, lo hace grande y eterno, ¿no? El triunfo. Efectivamente, así es. También ocurrió con este título, este libro, que también es inmortal, una película que pasará a la historia, Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes, una obra maestra de nuestro cine. ¡Desgraciado! señorito. Yo lo siento más. Se me ha vuelto a trozar el hueso. La desgarradora historia de una familia provocada por la diferencia de clases sociales en la España rural. Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos, todos tenemos que aceptar una jerarquía. Unos debajo y otros arriba. Es ley de vida, ¿no? Una soberbia interpretación de Alfredo Landa y Paco Rabal, galardonados en el Festival de Cannes. Ni el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván. No se ríe un chasis, señorito. Por sus muertos se lo pido. En estos asuntos de los señoritos, tú oír, ver y calla. ¡No tiene, señorito! ¡En la milana! ¡Por supuesto, señorito, no tiene! Basada en la novela de Miguel Delibes. La niña chica llora. Porque el señorito me ha matado a la milana. Una película de Mario Camus. Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio. José Manuel, si tuviéramos que elegir sí. una película española que fuera histórica, que pasara a la leyenda y que estuviera basada en un libro, indiscutiblemente es esta, estaría la primera, Los Santos Inocentes. Pues yo creo que sí, francamente. Está dudando, fíjate, entre esta película de Mario Camus, como acabamos de oír, y La Colmena, sobre la obra de Cela, también de Mario Camus, porque la verdad es que este estupendo director ha hecho muchas grandes películas, pero estas dos la verdad es que eran importantes, y La Colmena además también es una novela impresionante, pero Los Santos Inocentes yo creo que se lleva la palma. La novela de Miguel Delibes, el guión del propio Delibes y de Antonio Larreta, Mario Camus a la dirección y Alfredo Landa, don Francisco Rabal, Terele Pávez, Juan Diego en los papeles protagonistas. Bueno, Alfredo Landa y Paco Rabal ganaron, como muy bien os he oído en el tráiler, el premio a la mejor interpretación en Cannes. Yo creo que es, de lejos, la mejor interpretación de los dos. De Alfredo Landa, porque está realmente en su sitio como muy pocas veces, y Paco Rabal, porque es que se metió tanto en el personaje, en este Régulo, en este Azarías, el hombre medio disminuido mentalmente, pero de una vitalidad extraordinaria, que creo recordar que hasta su mujer, Asunción Balaguer, la gran actriz recientemente fallecida también, lamentablemente, le regañaba porque Paco Rabal se llevaba el personaje a casa. Y entonces, cuando terminaba el rodaje y se iba con su mujer, seguía siendo el mismo Azarías. Y Asunción le decía, pero Paco, que estás tonto, porque es que no se quitaba el personaje, ¿no? Bueno, pues Paco y Régula, su mujer, que era Terele Pávez, pues son unos peones, unos campesinos que están trabajando pues para el señorito. Este señorito que es Juan Diego, un hombre bien relacionado, que vive en una auténtica aristocracia, sobre todo mental, y que trata a sus servidores pues como la suela del zapato o poco menos. Ellos obedecen sin rechistar todos los caprichos del señorito porque están convencidos de que su vida es así, de que el destino les ha marcado exactamente ese modo de vida. Bueno, Azarías es un poco el que dinamita todos los sucesos porque tiene un pájaro al cual el señorito pues un día tiene el capricho de disparar y matar. Y naturalmente eso desencadena la tragedia. Una tragedia que además está, yo creo que dentro absolutamente de la raíz de la vida española, del mundo español, sobre todo del mundo campesino. Los Santos Inocentes me parece que es una novela extraordinaria, pero desde luego es una película realmente importantísima. No por el premio en Cannes, que también, sino porque retrata una faceta de nuestra España que no podemos olvidar y que no tenemos que olvidar porque le faltan 5 minutos para estar siempre presente. Otra película que te gusta un poquito, ¿eh? Un poquito, solo un poquito, nada más y nada menos que sí. La escuchamos, hablamos sobre ella, Doctor Zhivago. La persona que estoy buscando sería la hija de este hombre. Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Rod Steiger y Tom Courtney. Doctor Zhivago. 9 meses de rodaje en España, Finlandia y Canadá y 50 millones de dólares. Una de las producciones más caras de todos los tiempos. Y también una de las más taquilleras, la octava, según datos actualizados. No habrá más manifestaciones pacíficas. ¿Eres un bolchevique? No se volverán atrás. Fue premiada con 5 Óscar por su guión, fotografía, dirección artística, vestuario y música. Las balalaicas del tema de Lara, compuesto por Maurice Jarre, hicieron de esta banda sonora un auténtico clásico popular. Y la verdad es que es un clásico, Doctor Zhivago, 5 Oscars. Sin duda. Y muchas cosas, y muchos recuerdos, y muchos comentarios que se pueden hacer sobre una película que está ya con letras de oro en la historia del cine. Pues así es, también procedente de una magnífica novela, Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. El guion es de Pasternak y de Robin Bolt. David Lean, el grandioso David Lean, uno de los mejores directores en la historia del cine, es el responsable de este Doctor Zhivago del año 65. La música, como bien hemos oído, de Maurice Jarre, otro tema inolvidable. 5 Oscars, 5 Globos de Oro, una película extraordinaria, muy taquillera, como hemos oído, no la octava, porque eso era en el año 65, ahora realmente ha caído en el ranking, pero eso no importa, porque en su momento realmente produjo los beneficios que tenía que producir. Esta historia que sucede, bueno, pues en Rusia, en los comienzos del siglo XX, de alguna manera también el nacimiento de la Rusia moderna, o de la Rusia premoderna, podríamos decir, porque las cosas en el siglo XX han cambiado mucho, ¿no? Bueno, el Doctor Zhivago es exactamente Omar Sharif, como todos recordamos, un poeta y físico y también médico que trabajó en el campo de batalla. Él estaba casado con Tonia Gromenko, el personaje de Geraldine Chaplin, pero había tenido ya sus amores con una mujer extraordinaria, bellísima, Lara, la Lara del tema, Julie Christie. Bueno, Omar Sharif y Julie Christie forman aquí otra de esas parejas realmente inolvidables del cine, ¿no? Sucede toda la historia, sucede toda la revolución rusa, Julie y Lara están separados, pero al final pues vuelven a encontrarse en un par de veces, porque esta es una historia de ir y venir, aunque el amor de Julie por Lara nunca ha decaído, siempre se ha mantenido, y bueno, pues termina realmente cuando Julie llega al final a su hogar, cuando descubre que toda su familia ha desaparecido, entonces va en busca de Lara, enfermo, de una manera ya terminal, y con ella termina sus días reconociendo que está absolutamente enamorado de ella. Una historia trágica, pero una historia bellísima y una película impresionante también. Lo mismo que he dicho antes, una grandiosa novela, una más grandiosa todavía película. Y no podía faltar en este repaso, es una película también histórica, es un libro histórico, hablamos del Padrino. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Ya entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva. Quiero que sufran. Como ella. ¿Qué tengo que pagar? Buenasera, buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si la obra histórica de Puzo, la película de Coppola. Pues sí, ¿esta es la mejor película de la historia del cine? Bueno, pues hay quien dice que sí, ¿no? ¿Cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera? Bueno, las tres juntas, ¿no? Realmente una película, tres películas impresionantes, la gran obra de Francis Ford Coppola del año 72, del 74 y a la tercera parte en el 80. Mario Puzo, sobre su propia novela, ha escrito el guión junto con Francis Ford Coppola, y los protagonistas pues nada, Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton, Andy García, en fin, una cosa realmente impresionante. También impresionante en toda esta serie la fotografía de Gordon Willis, uno de los grandes directores de fotografía de toda la historia, y esta música que estamos escuchando nuevamente es de Nino Rota, el grandísimo compositor italiano, con una partitura absolutamente adecuada a esta historia. 1945, Don Vito Corleone casa a su hija Connie, y entre todos los invitados pues aparece este pobre hombre que no sé ni cómo se atreve a pedirle a Don Corleone que haga esta fechoría, nada más que porque él, bueno, pues es padrino de su hija y es, en fin, son amigas de la familia, ¿no? Bueno, la historia es la historia, pues de alguna manera también la historia de América. Son formidables estas películas que parten de estas novelas, que también cuentan una historia de una nación creciente. ¿Qué parte de la historia de América cuenta esto? Bueno, pues la historia de la mafia, que no es precisamente baladí en la historia de América, y donde estos personajes han ocupado las páginas y los momentos de poder muchas veces más grandes de la economía y de toda la historia del país, ¿no? Bueno, pues aquí está Don Corleone, que tiene tres hijos, Sonny, que es James Caan, Fredo, que es el que menos vale aparentemente de los tres, interpretada por el magnífico y tristemente desaparecido John Cassale, y luego el más joven de todos, que es Michael Al Pacino, que va a ser el que tome el relevo en la segunda parte y también en la tercera. En la segunda parte, en la que además Francis Ford Coppola utilizó un recurso muy interesante, y es que como en la primera parte no le había cabido toda la novela, pues en la segunda parte utiliza como un flashback el crecimiento, la juventud y los primeros años de Don Corleone en Italia, antes de trasladarse a América, el papel que hace Robert De Niro precisamente, ¿no? Y luego en la tercera parte ya Michael Corleone es el que es el capo, es el jefe, su padre ha fallecido y entonces Michael Corleone es el jefe de la familia, ya es mayor, tiene 60 años y es muy combatido y está absolutamente en peligro siempre. Bueno, al final es Vincent, el personaje que hace Andy García, el que se va a acercarlo seguramente de la familia. Ahí termina la saga, pero realmente hemos disfrutado de 7, casi 8 horas de cine realmente extraordinario. Como digo, no sé si es la mejor película de la historia del cine, pero de luego una de las más grandes y de las más importantes, y consagra a Francis Ford Coppola como uno de los grandes directores de la historia también. Y la música también muy importante en esta película, que no la recuerdo. Maravillosa, maravillosa. Escuchamos un poquito, ¿te parece, José Manuel? Me parece fantástico. Venga, lo oímos. José Manuel, sí es la película más importante de la historia del cine, pero sé que en el póker en Díaz es en de esta noche están algunas de las películas más importantes en de la historia del cine. El Padrino, Doctor Zhivago, Los Santos Inocentes, El Gato Pardo. Bueno, ¿qué mejor selección que esta? Ninguna, ¿eh? Ninguna. Pues hombre, yo, efectivamente, habrá otras tan buenas, pero mejores yo creo que no, porque realmente estas son cuatro pilares de la historia del cine español y del cine mundial. José Manuel Escribano, la semana que viene hablamos de cine, hablamos una vez más de arte. Gracias. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Atención a esta señal. Algo está ocurriendo. ¿Dónde? En la Antártida. ¿Qué tiene que ver lo que, bueno, el cambio climático, lo que sea, con la nieve verde? Está cayendo en la Antártida nieve verde. Y lo vamos a contar aquí en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye, antes de nada... Dinos. Que conste que esto no estaba hablado con Escribano, pero estoy reviendo, o no sé si decir reviendo, porque ya la he visto muchas veces, la fantástica serie del Padrino. Sí. Maravillosa serie, maravillosa película que nunca se cansa uno de verla. Y a decía, los que les gustan decía Escribano las películas, que no sabe si es la mejor película de la historia, pero si no lo es, está muy ellas, cerca. ¿No? Sí, las sí. películas de estos de malos mafiosos que luego en definitiva se nos clavan en el corazón y nos parecen los más malos, nos parecen que son los buenos casi de las películas los protagonistas, son películas espectaculares, además hechas la historia ya que ha contado el propio Escribano de cómo se hace, cómo tuvo que hacerse la película, pues es maravillosa. Dicen también una de las anécdotas que se tuvo que pelear mucho con el director de fotografía para hacer esos claroscuros, esos colores ocres que tiene la película, que él quería parece ser Coppola quería una película como más luminosa, y el director de fotografía se empeñó, y con grandes peleas entre ellos al final pues se salió con la suya, y mira, es de la fotografía, esa iluminación tan es muy específica, muy característica del Padrino. Yo además estoy viendo ahora también una miniserie que se llama Corleone, Mafia y Sangre, que están echando en Movistar, y que son es una miniserie de dos capítulos, y que trata sobre la historia del Capi de Tutti Capi, que ha habido recientemente, que es la vida de Totò Riina, el que mandó a asesinar a los jueces Borsellino y Falcone, es decir, este que estuvo escondido durante veintitantos años y al final le trincaron y finalmente murió en la cárcel, digamos el último gran capo nacido en Corleone, y que era el capo de los Corleonesi, que tuvo la osadía incluso de... Vamos, que te ha tocado la fibra sensible. Desafiar, ¿no?, al Estado italiano. Sí, en efecto, sí, yo, estas películas todas me gustan mucho, y volver a ver El Padrino siempre es una gozada. Lo que no es tan gozada es saber que en un lugar de la Tierra está cayendo nieve verde. ¿A qué se debe esto, Javier? Más que caer, está creciendo, porque en la Antártida, sabéis que es el continente más austral del mundo, y que es conocido por estar permanentemente su tierra congelada con nieve y con hielo, aunque últimamente por el cambio climático fundamentalmente, pues está teniendo sus convulsiones, ¿no? Se va deshelando poco a poco. La vida terrestre ha sido, aunque parezca mentira, siempre ha sido ahí abundante, ¿no? Y particularmente a lo largo de su costa, ¿no? Esta es la zona de la costa y de las islas cercanas a la costa de la Antártida, la que está respondiendo más rápidamente a estos cambios climáticos en esta zona, ¿no? Los musgos y los líquenes siempre han sido los dos grupos más visibles de organismos fotosintéticos, pero han sido evidentemente también los más estudiados hasta la fecha. Pero merced a este cambio climático, resulta que hay ahora otro organismo, que son las algas uh-huh. verdes, son las que están dando. Por eso decimos, os digo que más que caer nieve verde, está creciendo nieve verde, ¿no? Porque estas algas, que realmente son microscópicas, pero que como son a gran escala, desde hace décadas están haciendo que la costa de la península antártica esté reverdeciendo, y que la vida vegetal se va propagando poco a poco por este continente helado, debido a la elevación de las temperaturas en la zona, debido a la acción del hombre, de este cambio climático que tanto nos está acosando también, ¿no? ¿Y no estaba acabando el cambio climático con esto del confinamiento? Bueno, estaba acabando relativamente, desgraciadamente, ¿no? Es decir, las emisiones, como ya hemos comentado, debido a los automóviles y a las fábricas y esto, en determinadas zonas se han disminuido. Han dado una pequeña tregua. Una pequeña tregua, exactamente, pero pronto, en cuanto se recupere el nivel de actividad, tanto industrial como en las grandes ciudades, pues volverá. Lo que no se había, disipado, era los efectos efectos del CO2, del CO2 que hay en la atmósfera, porque son efectos a largo plazo, no son efectos tan inmediatos como los que responden a la contaminación por el tráfico rodado, que esos son prácticamente el momento en cuanto desaparece el tráfico rodado, desaparece esos NO2 y SO2 que hay en el ambiente, pero el CO2 permanece desgraciadamente más y los efectos son más duraderos si no revertimos la contaminación y el vertido a la atmósfera del CO2. Lo que hacen estas algas que han ido creciendo en las últimas décadas es que hacen un efecto de sumidero de CO2, porque recordemos, claro, las algas son verdes y lo que hacen es la función de la fotosíntesis como cualquier planta verde. O sea, verde. Se tragan un poquito el CO2. Exactamente. Los científicos que han realizado estudios desde in situ en la zona, pero también lo han combinado con observaciones por medio de satélite, del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, entre el 2017 y 2019, ¿no? Y entonces ellos han tomado estas medidas en la Bahía Ryder de la isla de Adelaida y en la península Fildes de la isla del Rey Jorge. Entonces han identificado hasta casi 1.700 florecimientos de algas verdes separados, ¿no? Es decir, mira, tengo por aquí al bicho. Tengo aquí al bicho alga verde. El invitado que verde. No podía faltar. Y es vegetariano. Él se autoinvita. Bueno, qué bonito bueno. Es. Oye, bueno, tienes que colgar cuando tengamos Twitter otra vez bien una foto de tu gatito. Sí, sí, le tengo que colgar aquí, él es el protagonista. Por aquí andaba pegadito al micrófono que lo está oliendo. Oye, alguno diría, Javier, bueno, pues llevemos algas verdes que tinten la nieve a todo el planeta, ¿no? No, bueno, lo no es que pasa es ¿no? que no es su hábitat, no, es decir, el no hábitat así, que tendría que existir es el hábitat helado, absolutamente helado, pero como se está deshelando por el cambio climático, lo que está floreciendo, está aflorando son estas algas verdes que están colonizando en un principio lo que es la zona costera y además en una superficie estas casi 1.700 florecimientos separados de algas cubren un área de casi 2 kilómetros cuadrados, lo que equivale a un sumidero de carbono de alrededor, es decir, chupan al año 479 toneladas de CO2. Para hacernos una idea, sería el CO2 emitido por 875.000 viajes en coche de gasolina en el Reino Unido. Es decir, que es considerable al año la cantidad de CO2 que intercambian por oxígeno en esta zona. Oye, pero y claro, además no es... además de absorber ese CO2, ¿también sirven de alimento? Sí, exactamente. Ahí va. Lo que ocurre es que los excrementos de aves y mamíferos funcionan en esta zona como fertilizante natural. Y entonces hay como un intercambio entre los excrementos de estos animales, que pueden ser las colonias de pingüinos, lugares de anidación de ave, incluso también colonias de focas, que se intercambian, por así decirlo, es decir, ellos, su excremento funciona como fertilizante y estas algas funcionan como alimento de estas aves, de estos mamíferos también antárticos, es decir, hay un intercambio entre unos y otros, digamos que sí interactúan, por así decirlo. Pero lo que ocurre es que no solo se está deteniendo, se está colonizando estas zonas más costeras, sino que poco a poco, según digamos el deshielo va sumiendo al continente antártico, estas algas van están pasando de las zonas más bajas y sin casi elevación a las zonas más interiores del continente y que tienen mayor altura por las montañas de hielo y de nieve que hay, y entonces van colonizando poco a poco, están colonizando zonas interiores y zonas más de mayor altura, ¿no? Lo cual quiere decir que hasta ahora era un fenómeno que no se había visto, pero desde hace algunas décadas, la última década, que es cuando lo han estudiado los investigadores de la Universidad de Cambridge y del British Antarctic Survey, y que han publicado estos datos en una publicación científica, han dado cuenta de este fenómeno debido una vez más al cambio climático auspiciado por el hombre. Y que parece ser, Javier, que esto puede ir en aumento porque las causas de ese cambio climático, de ese aumento de temperatura, que es lo que genera el nacimiento de algas verdes, bueno, pues eso no se va a reducir, sino que se va a ampliar. No, va a ir más rápido, claro. Además, o sea, los científicos esperan que el calentamiento y en esta zona del Antártico vaya cada vez más rápido, con lo cual estas algas irán colonizando cada vez más zona helada. Javier Sevillano, mil gracias. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Cuatro horas con la Rosa de los Vientos, que ha comenzado esta noche en la sintonía de Onda Cero a las 12, son casi las 4, y mañana volvemos a las 12:30 en la península, en Canarias, a las 11:30. Muchas gracias. Hasta mañana.